Radio 9, AM 950. Buenos Aires, Argentina. Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio. Esperanza Racinguista en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista por Radio 9. Como todas las semanas, hacemos este resumen racinguista, en el cual informamos, opinamos sobre la actualidad de nuestra queridísima institución. La vía de comunicación para que ustedes puedan participar, 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. También les recordamos que nos pueden escribir vía tweet a @esperracinguista o también nos pueden mandar un mail a info@esperanzaracinguista.com. Si nos quieren sintonizar a través de la web, nuestra página de internet tiene información, también nuestra opinión, la volcamos en nuestro sitio web www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista estamos junto a Sergio Palmas, también Carlos Juvenal, y nos viene a visitar Adrián Fernández. Es el encargado de la división menor de Racing, también es protesorero de la institución y hace un ratito en la preproducción nos decía que es el encargado del club, ¿no? Hoy por hoy, ante la ley de Corno. No, Departamento de Fútbol Profesional. Ah, okay. Departamento de Fútbol Profesional, perfecto, perfecto. Bueno, está muy bien. Señores, con él vamos a tener una charla extensa a lo largo de la primera hora seguramente. Y como siempre, la información de Martín López López. Estaremos junto a Marcelo Martínez con nuestro bloque de historia. Iván Gorza nos trae algunas estadísticas, algunos números de algunos jugadores que han vuelto a Racing en los últimos 10 años. ¿Cómo les fue? Teniendo en cuenta que se habla también de la posibilidad del retorno de algunos jugadores que tanto queremos todos los hinchas de Racing. Bueno, la propuesta es esa. Ustedes detrás de la radio, nosotros aquí, como siempre, hasta que las velas no ardan, en Esperanza Racinguista. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo anda todo? Bien. Una semana más tranquila, ¿no? No tenemos fútbol el fin de semana. Y es como que nos relajamos un poquito, ¿no? Cuando no tenemos fútbol. Y en sí, respecto a lo futbolístico, pero a poner la cabeza también en el armado del equipo y pensando en el próximo semestre. Bueno, invitamos al encargado del fútbol profesional actualmente de Racing para que nos venga a acompañar la noche de hoy. Juvenal, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo anda la cosa? ¿Los fines de semana que no tenemos fútbol? Yo no estaba pensando en el próximo semestre, eso que se encargue Adrián Fernández, que se encargue Molina, que se encargue Coborno y, o quien sea. Uh-huh. Yo estaba pensando más en ordenar la casa, ver qué hago, a dónde salgo, a dónde no voy. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que le mienta? ¿Que le diga así? Estuve pensando a ver si Sueldía va para un equipo 4-4-2 y va al ataque y va a defenderse. Dijiste algo interesante, estás pensando en ordenar la casa, ¿no? Que está bueno también trasladárselo. Como concepto. Claro, como concepto para bueno, los dirigentes que tienen que tratar de ordenar. Bueno, si, a seguir ordenando a Racing o ordenar a Racing en lo que esté desordenado, ¿no? No, porque si yo veo que en Racing hacen todo lo posible para, pese a alguna diferencia, estar ordenado, yo en mi casa, que tengo un desbole total, tengo que hacer todo lo posible para tratar de estar ordenado. Se me hace casi imposible, me imagino que en un club de fútbol debe ser también lo mismo. Qué difícil debe ser trabajar. Yo insisto, ¿no?, con lo que vengo diciendo antes de presentarlo a Adrián, que ante las diferencias que todos conocemos dentro de la institución, yo digo que si no logran recomponer la situación, que para mí va a ser muy difícil poder recomponerla, ¿sí? Por lo que uno conoce, para mí va a ser muy difícil, casi imposible. Yo propongo elecciones ya, ¿sí? Elecciones ahora, ya, en este mercado de pases mismo, elecciones ahora. Cosa que, Gregorio. No, en serio, cosa que uno pueda trabajar de los dos tranquilo, que gane cualquiera de los dos, o que gane Podestá, o que gane que gane. Pero no me importa quién. Pero está mejor la relación. Sí, unió bastante, me parece, el otro día. Yo insisto, para mí también, ¿no?, que el viernes, para mí, el viernes de fiesta en la cancha de Racing unió un poco las partes porque de los dos lados estaban de acuerdo con todo lo que estaba pasando. Y después lo vamos a hablar con el invitado. Hay diferencias que ha habido a lo largo de la gestión, pero en este momento también los une algo que tiene que ver con el mercado de pases, y es la elección del jugador a vender. Que fue uno de los grandes problemas que tuvimos a principio de este año. Ha sido un problema en esta dirigencia, los jugadores a traer, los jugadores a vender, los chicos, y me parece que hay un consenso en este momento. Bueno, vamos a sumar a la charla a Adrián Fernández. ¿Cómo te va, Adrián? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa con esa silla? ¿Se fue para abajo? Bueno, para que bajamos un poco también. Igual acá es alto, ¿eh? Sí. A ver ahora. Todo bien. Bueno, ahí está mejor. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, saludo a toda la gente de Racing, la gente que escucha el programa, y para mí es un placer estar hoy acá con todos ustedes. Bueno, te convocamos para hablar un poco ante la presencia de tantos chicos, ¿no?, dentro de la primera división. Mientras que hacemos el cambio de silla, el amigo López López está arduamente trabajando para conseguir cambio de silla con los auriculares puestos, cosa complicadísima. En cualquier momento se lo lleva puesto. Yo antes le iba a preguntar si todavía tenía el coche color mostaza, pero bueno. No, lo vendí hace un año. Lo tuve mucho tiempo y hace un año lo vendí. Está bien. Levantá me parecía tan importante como las inferiores, ¿no? Porque no son muchos los que se animaron a tener un coche color mostaza después de salir campeón. Nos dio mucha gloria mostaza, el único título a nivel nacional, que yo tengo 42 años, lo único que vi. Bueno, la convocatoria decía, ¿no?, era más que nada porque el laburo de inferiores se ve bien, se nota dentro de la cancha, y Racing tiene muchos juveniles y mucho tiene que ver la presencia de ellos en el laburo que estás realizando vos, en conjunto con toda la gente que está trabajando ahí abajo con los chicos. Bueno, esto es un trabajo que venimos haciendo hace 4 años y medio ya. Cuando hago una reseña rápida, así no canso a la gente, llegamos al club, no había lo básico, buenos campos de juego y pelotas, que es fundamental para poder formar buenos jugadores. Uh-huh. Obviamente que empezamos a trabajar a nivel de estructura, infraestructura, elementos, materiales, vestimenta, indumentaria. Y la verdad que hoy, después de 4 años y medio de gestión, el trabajo se está viendo. En algún momento la gente estaba impaciente y pedía jugadores. Cuando vos no los formás, cuando vos no los armás, cuando vos no tenés la calidad de jugador que uno buscaba para el club, lamentablemente no podían llegar a primera. Esto sí es un trabajo importante, captación desde el primer día, y obviamente que a partir de hace un tiempito, un año para acá, se están viendo algunos resultados, y lo importante que esto no va a ser un verano, sino que hay un trabajo continuado y seguramente vamos a poder nutrir a la primera división por mucho tiempo. Esto se hace un trabajo de detección de trabajos en el interior, con Urbano, Babi Fútbol, de Capital, de Conurbano Gran Buenos Aires, y la verdad que cada día vamos perfeccionando, vamos mejorando, vamos copiando de los mejores, aparte de la impronta personal de uno, del grupo de trabajo que hoy conduzco, y realmente los frutos se están viendo y ojalá que podamos seguir plasmándolo en el plantel profesional. Sí, yo creo que la gran diferencia de haber venido de un gerenciamiento en el cual no había una identidad por parte de los que estaban conduciendo, hacía que los chicos, si llegaban a primera rápidamente, lo primero que quieren es volar. Cosa que me imagino que puede llegar a ocurrir, puede seguir ocurriendo en este momento, ¿no? Los chicos, cuando ven que llegan a primera y ven tantos billetes juntos que se les puede presentar, todos quieren progresar económicamente, trabajan de esto, es su trabajo, es entendible, pero tienen cierta identidad para con el club, quieren al club de otra forma. La presencia, no sé, Carlos Sánchez, Nacho Santos, la tuya, son toda gente que son muy de Racing. Gabriel Pugliese, también. Cecilia Contarino, tenemos mucha gente identificada, quien te habla, obviamente uno baja un sentido de pertenencia a lo que es la historia del club, identificar con los colores. Todos los chicos vienen del interior, la gran mayoría no son de Racing, y nosotros nos proponemos que Racing lo quieran, y si se hacen de Racing sería lo ideal. Eso se nota en el transcurrir del tiempo, en los clásicos hoy cuando jugamos contra los rivales de toda la vida y el Club Atlético Independiente, o con mismo Boca, River, San Lorenzo, los clubes importantes. Uh-huh. Hoy nosotros vemos ese plus que uno le pide. Nosotros queremos un buen trato de balón, tratar de jugar bien al fútbol, con un esquema definido 4-3-1-2 o 4-3-3, o diferentes variantes, pero tenemos una escuela madre que hoy la podemos plasmar, todas las categorías de infantil hasta reserva inclusive, salvo que el técnico de primera lo pida. Mantenemos una estructura de juego que después puede dar resultado o no. Hoy, por suerte, este año te digo que estamos teniendo buenos resultados, porque de vuelta ir teniendo cada vez mejores jugadores que te eligen. Uh-huh. Por la pensión del nivel que tiene, que es superlativo, 5 estrellas, los campos de juego, la indumentaria, el buen trato que se le da, cumplir con la palabra, los convenios que se pautan se cumplen, empieza a ser serio Racing. Y hace 4 años y medio venimos trabajando y a Racing se lo respeto. Ibas al interior a caminar cualquier prueba. Antes Racing estaba 15º en la fila, por decir un número. Uh-huh. Hoy estamos entre los primeros. Te eligen. ¿Por qué? Porque se habla. Racing es prolijo, Racing es serio. No le pida más lo que corresponda porque no te van a dar importancia. O sea, ganamos un poco de crédito en el mundo del fútbol amateur. Es importante también tener un proyecto, ¿no? Un proyecto que tenga coincidencia con lo que se está haciendo en la primera división. A ver, yo voy a tirar un palo en este momento para Subeldía, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Subeldía no termina de tener un plan de juego dentro de la cancha, ¿cómo se arma, cómo se educa a los chicos para que cuando lleguen a primera puedan estar aptos como para poder integrarse rápidamente a primera? Que de hecho se nota que están bien, ¿no? Porque pues, a De Paul entró este campeonato, le fue bien. El año pasado Centurión también entró bien. Pero, o sea, no hay un plan o una... ¿No hay una forma de jugar definida desde primera que baja para las inferiores? No, normalmente nosotros tenemos una estructura de fútbol, un proyecto, lo que hablas vos, de un juego. Uh-huh. Obviamente que Luis Subeldía por ahí hoy hace 4-2-3-1, 4-1-4-1, va variando, depende de las circunstancias y los jugadores que tiene. Nosotros queremos que sepan de todos los esquemas de fútbol, porque hay un montón de variantes, 4-4-2, o sea, pero nosotros queremos un estilo madre, queremos que haya 4 defensores, un volante de jerarquía, bien de equipo grande, 2 volantes por afuera, un enganche, un 9 potente y un delantero mixto que sea por afuera, izquierda o derecha. Ya ese es el trabajo que nosotros pretendemos, que le bajamos línea al coordinador desde la dirigencia. O sea, una estructura, un estilo de juego, que después obviamente con el transcurso de los partidos o alguna eventualidad, una expulsión o algo, por ahí tenés que manejar otro sistema. Pero nosotros apuntamos a formar jugadores y un estilo de juego que Racing está bastante bien definido. Ustedes encontraron el club hace 4 años y medio y estos pibes, está claro que son el fruto de todo un esfuerzo muy grande que se hizo desde el comienzo. Llegaron a un club devastado, porque uno dice, se venía del gerenciamiento, que más allá de lo que hizo en el hongo con la pensión, el resto era un desastre. Antes del gerenciamiento había estado Lalín, antes había estado Otero, antes había estado Estefano, en el medio una quiebra. Se encontraron con Vietnam, ¿no? Y tenían que plantar flores después de una bomba de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué en estos 4 años y medio se hizo un trabajo con un proyecto muy claro en las inferiores y eso no se puede plasmar en el fútbol profesional hasta ahora? Porque uno ve, hay coherencia, más allá de que se cambiaron algunos nombres, algunas cuestiones, digamos que la idea madre sigue siendo la misma con la que empezaron a trabajar. Yo creo, ¿no? Los primeros 3 años de la gestión de Rodolfo Molina, por ahí el fútbol profesional, yo lo tocaba de oído y acompañaba lo que fue la gestión que lo manejó Pablo Podestá. Uh-huh. La verdad que te puedo decir, como comisión directiva, lo poco que llegaba, por ahí había una urgencia. Racing estaba con los promedios muy complicados, ya no podíamos trabajar con tiempo para poder proyectar algo coherente. Y no nos olvidemos que cuando llegó Caruso Lombardi no quería venir nadie a Racing. A veces uno puede proyectar y tener algunas ideas claras, pero cuando uno va a la realidad y no tiene por ahí forma o poder elegir el técnico que uno le gustase, no es tan fácil. A veces hay que situarse en el momento que estuvimos hace 3 años aproximadamente, que no estuvimos en una situación cómoda, y a veces tenés que tomar lo que quieran venir. ¿Y ahora? Bueno, ahora Luis va a seguir con el proyecto. Si vos me preguntás a nivel personal, para mí ha hecho un trabajo excelente con lo que es la promoción de los chicos de inferiores. Es una persona totalmente honesta, que hoy en el fútbol no se consigue. Sí. Es una persona con varias cosas importantes que ha hecho buena, y obviamente que ha tenido falencias, como cualquier técnico, de las cuales nosotros ya hemos hablado, como para poder perfeccionar y mejorar un poco donde creemos que hubo flaquezas en el equipo, en los partidos importantes, que hemos por ahí no estado a la altura en alguno de ellos, que todos sabemos, si querés te número alguno, por ahí la Copa Argentina, con Boca, que ahí puso a Martínez por ahí de 4, nos dio una explicación. O sea, Luis tiene explicaciones, abierto al diálogo. Es muy importante que nosotros como comisión directiva o comisión de fútbol podamos llegar y poder participar o tener diferentes opiniones, pero por lo menos poder hablarlas. A veces hay técnicos que son cerrados, no te permiten, y por ahí a veces empieza la rispidez y no tenés forma de establecer un vínculo. Ya volvemos, ¿sí?, en un ratito a la primera, pero quiero volver a tu trabajo principal, que es sí. lo de los chicos. Hubo un cambio de coordinador general de las divisiones menores. En realidad, sí, es coordinador general, ¿no? Es el sí. Fabio Radelli. Fabio Radelli. Es el trabajo que tiene hoy. En su momento había otra persona, y en este cambio, ¿qué mejoró o por qué se hizo el cambio? ¿Qué fue lo que pasó? Te hago un resumen. Los primeros 2 años lo manejó Miguel Ángel Colombati. Como decía, que teníamos 2 que escarbadientes, hicimos lo que pudimos. La uh-huh. verdad que hizo un trabajo muy bueno, Miguel. Por ahí no estaba a la altura de lo que es una coordinación general de fútbol juvenil. No digo que lo hizo mal, lo hizo bien, en su medida, en su potencial, en su forma. Y obviamente que después buscamos por ahí un salto de calidad con Gustavo Grossi. Gustavo Grossi. Que lo había traído Pablo Podestá y Pepe Malbrán. Desde una SoccerX, creo que fue 2011, 2012 sí. en Brasil. Yo fui un poco reacio porque la verdad que en el momento importante Miguel nos dio la mano y no estaba yo muy de acuerdo en su momento para hacer un cambio de coordinación. Creí, me dieron argumentos junto con Rodolfo, que era por ahí un cambio para bien. Uh-huh. Lo acepté, o sea, en el consenso, no estaba de acuerdo, pero si éramos 4 o 5, 4 opinaban de una forma, estaba también Marcelo Barreiro y yo por ahí no coincidía. Por más que maneje el fútbol amateur, creo que ameritaba un cambio porque eran mayoría de los que querían un cambio, uh-huh. para dar un salto de calidad, profesionalizar lo que era la imagen del club, la detección de talento, que era muy buena, pero nos faltó por ahí trabajo de campo, estar en el día a día. O sea, nos dio un salto de calidad en una parte y en otra parte no. Creemos que en Fabio Radelli conseguimos un poco de todo. Uh-huh. Trabajo de campo, muchas horas hombre, diferentes sistemas de juego, lo que veníamos hablando recién. Mucho compromiso y con la detección estamos bien. O sea que creo que de todo lo mejor, porque tiene una mixtura de las dos partes y creo que es un salto de calidad. Cada uno hizo bien su trabajo en el momento oportuno. Yo digo, ¿por qué 2 cambios y el tercero ahora en 4 años y medio? Porque nosotros buscamos la excelencia, queremos lo mejor. Uh-huh. Si me quedara con lo que había, siempre íbamos a estar estancados. A ver, se puede decir, ¿no?, que están trayendo toda gente de ferro, ¿no? Radaeli, Povernik, no van a tener una identidad relacionada con ese club más que con Racing. No, son 3, Povernik, Cordon y Fabio Radaeli. Te puedo invitar. Y Ayala. Bueno, Ayala, bueno, llegó del club, se formó en ferro, estuvo 1 año y estuvo casi toda su carrera en Europa. Uh-huh. Te cuento lo que yo pienso. El estilo de juego lo maneja Racing. Yo busco buenos profesionales, no importa la camiseta, en este caso. Si son de Racing, mejor, pero que sean de Racing no significa que sean los mejores. Y a veces uno puede discrepar con gente que nos dio muy poquito, mucho, poco de gloria. Y a veces hay que tomar decisiones que a veces son dolorosas, pero yo siempre pienso en lo mejor para la institución. Hablabas recién de decisiones dolorosas. ¿La salida de Barba fue una de esas? Y para mí sí, yo lo traje al club, pero los primeros 2 años y medio hizo un muy buen trabajo y fue decayendo en sus en sus quehaceres normales del fútbol de reserva. Y bueno, tuvimos algunas diferencias que no pudimos por ahí acordar, y lamentablemente otra vez en decisión en conjunto tomamos la decisión de que Juan no continúe en Racing. Para mí fue muy doloroso, vuelvo a repetir lo de siempre, mi hijo tuvo muchos años en el fútbol amateur, hoy casualmente hablábamos de Perico Pérez en su momento, yo me crié en el club y ellos me vieron nacer, el Vasco Larticochea, Calderón, te puedo enumerar un montón de jugadores, que yo era pibe. Y la verdad que sí, muy dolorosa por lo afectivo, ¿no? Pero bueno, uno mira. Él estaba enojado porque dice que. Estaba enojado porque dice que vos no fuiste a despedirlo en ese momento. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Quién sabe, yo tomé la decisión de no ir, porque siempre dicen que uno confronta, que por ahí toma la decisión de no renovar. No lo echamos, simplemente que no le renovamos el vínculo, que es diferente. Sí, sí. Y la verdad que me arrepiento, ya lo dije, me arrepiento no haber ido, porque yo soy una persona que pone la cara y que digo las cosas de frente. La verdad que fue un error, lo acepto, pero me dolió no haber ido, pero la tomé yo la decisión de no ir, porque siempre el que no le renueva es Adrián Fernández, y yo no soy una persona, no quiero conflicto, no quiero más problemas, quiero tomar las decisiones de la mejor manera. Me hago cargo del error, tenía que haber ido. Pero bueno, en ese momento tomé la decisión de no ir. A ver, nosotros después averiguando, sabíamos que no había conformidad en cuanto a algunas presentaciones o informes que tenía que dar Juan mensual, anualmente, no sé de qué manera se manejaban en el club, y que ese también podía haber sido uno de los causales de no continuar la relación de Barbas con Racing. Mira, los motivos por ahí yo los he enunciado en comisión directiva, y la verdad que por ahí en público no me gustaría hacerlo porque tengo un afecto, pero sí no ha estado en la altura de lo que yo pretendía en el último año. ¿Alguna vez Barbas te dijo Centurión está para jugar en primera, o te dijo Centurión hay que dejarlo libre porque es incontrolable? No, Centurión, yo les cuento, para mí Centurión particularmente no iba a jugar en primera, no venía a entrenar, la verdad que no era un buen profesional de lo amateur, vamos a hablar, y realmente a mí me sorprendió gratamente cuando el pibe hizo un clic en su cabeza desde su pasado, de su infancia, ¿no? El lugar que le tocó nacer, eso nadie lo elige, y la verdad que ni Barbas ni nadie, era un poco un tiro, una cañita al aire. La verdad que a mí me sorprendió gratamente, sí, de Paul, Zuculini, Vieto, chicos que son muy serios, muy profesionales, muy responsables de que eran chicos. Así que lo de Centurión, Barbas en su momento como de Paul, uno de los motivos es que por ahí el técnico de primera le decía, déjamelo los 90 minutos y lo sacan en entretiempo. O sea, una serie de circunstancias que no quiero entrar en detalles para no herir susceptibilidades. Nosotros no es que discutíamos con Barbas, o en mi caso, pero yo durante un año antes que sube el día lo llevé a primera. Era como, teníamos una insistencia. Era obvio que tenía que jugar en primera. Pues yo lo veía, digo, todos los buenos y todos los locos que van por la punta eran locos. Es histórico. No existe un tipo con. Por corbata, por ejemplo. No, corbata, Houseman, sí. Ortiz, todos. Sí, todos los que jugaron por ese lado siempre tienen algún problemita. Yo le decía que me daba la sensación de que él no tenía muchos minutos en reserva, pese a que podía marcar diferencias, y él veía quizás otras cosas que nosotros en la semana no veíamos, y que por suerte para Racing sobre todo, Subeldía un día se lo encontró y dijo, este pibe tiene que jugar. Sí, un gran jugador. Centurión por suerte terminó jugando en primera. A ver, vamos a empezar a preguntarte puntualmente a algunos jugadores, si te parece, porque los que vemos habitualmente con la camiseta de Racing ya los conocemos todos, pero hay un montón que cuando llegamos temprano y tenemos la chance de poder ver los partidos de reserva, vemos que se van destacando de a poco, ¿no? Y yo quiero empezar por Dineno, que me parece que le hizo ganar un montón de partidos a Radaeli en reserva en estos últimos partidos. A Racing, perdón. Bueno, Juan Dineno es un jugador de Rosario, categoría 94, un 9 muy potente, técnicamente bastante bien por el físico que tiene. Es muy oportunista y sabe ubicarse muy bien en los lugares donde puede caer la pelota. Es un goleador nato y bueno, la verdad que es un jugador que yo creo que a priori en poco tiempo seguramente por ahí Luis lo tendría que tener en cuenta. ¿Te sorprendió que en esta pretemporada no forme parte? No, porque ahí tenemos a un chico colombiano que también es 94, Roger Martínez, que para mí es un poco mejor, es más técnico, define con las dos piernas, tiene un estilo. A un gran jugador que yo vi hace poco tiempo, Teófilo Gutiérrez. Qué monstruo. Pero con otra cabeza, ¿no? Y sin armas en el bolsillo. Sí, bueno, son detalles. Si vos me preguntás, los dos están para estar en una primera división. Hoy creo que técnicamente Roger Martínez está un escalón arriba. ¿Se lo puede traer otra vez a Teo Gutiérrez? No, es mucho lío. Mira, aparte del tema de vestuario está bastante ordenado, el tema económico es imposible, ahí gana un dinero muy importante y seguramente por más que puedas arreglar el tema interno, económicamente es imposible pagarlo. Antes de seguir preguntándote de algunos jugadores más, te propongo escuchar, hoy a la tarde hablamos con Fabio Radaeli, ¿sí? Que hacía referencia a cómo estaba trabajando dentro de la institución. Le preguntábamos si estaba conforme en el lugar y bueno, esto nos decía hoy a la tarde en el programa de las 7 de la tarde. A ver. Sí, la verdad que estoy muy a gusto, muy contento. Ya se lo he manifestado ahí a la gente del club, principalmente a Adrián Fernández, a Fabián Ayala, que a Miguel Colombati, que son gente que siempre está más cerca. Y bueno, nosotros acá, uno sabe que ha venido a trabajar y tratar de dejarlo mejor día a día, así que estoy para eso y por supuesto muy contento. Bueno, se lo notaba contento en la charla en general, y me parece que es una persona que va para adelante, ¿sí? La impresión que me da a mí de Radael es un tipo que tiene muchas ganas de que le vaya bien, y que le han puesto en un lugar que para él puede ser muy importante para su carrera, que es Racing, ¿no? Yo, por lo menos en la charla, me dio esa impresión. Te cuento rápido, nosotros nos reunimos antes de hacer un cambio nuevamente con el tema que se fue Grossi, con 5 o 6 personas, de los cuales 4 eran de jerarquía, un Gabriel Rodríguez, Verón, la gente de Madoni, o sea, gente con por ahí una chapa en el fútbol infantil, juvenil, y la verdad que yo miré otras cosas, no me caso más con nombres, miro proyecto, miro voluntad de trabajo, seriedad, lo chequeamos por un montón de lados. Fabio Radaeli hizo 5 o 6 años en Cadete de Mar del Plata con Schneider, hincha confeso de Racing, y me lo recomendó. Hablamos con gente de Benito Juárez, la intendencia, que tenemos a Rafael Magnanini, me habló maravillas de él. El Tigre. Hablamos con Massa, no directo, pero por ahí Rodolfo, llévenselo, es un fenómeno. O sea, uno hace una investigación, después nos puede ir bien o mal. Claro. Pero uno hace un trabajo para que nos vaya bien. Y la verdad que todos recibimos todas buenas recomendaciones, y realmente vimos que era la persona indicada para el momento de Racing. Mucha humildad, perfil bajo, muchas horas hombre de trabajo y ganas de, como decís vos, de triunfar. Sí. Él viene de Cadete de Mar del Plata, de San Martín de Mar del Plata, Tigre Racing. Para él es jugar en Racing, el más grande de la Argentina. Es verdad, sí, somos los más grandes del mundo. ¿Ustedes tienen algunos jugadores, chicos, preferidos? De los que vemos actualmente en reserva. A mí me gusta también el chico Castro. No sé si lo... A mí me gusta Dineno y me gusta el primo de Auche, creo que también es un chico. No tiene nada que ver con Auche. No, Guillermo. ¿No es primo de Auche? Nada. Ajá. Es un juego bárbaro. Guillermo tiene unas condiciones innatas. La categoría 93 nuestra fue brillante. Ya tenemos 3 jugadores en primera. Tenemos algunos como Roleiser, Martínez, Mauro Bazán. Este chico que decís vos, Auche, Pierce. Tenemos Doboleta, el arquero. Tenemos uno, Gómez, que va a ir a la pretemporada, José Luis. Uh-huh. Una de las mejores categorías que yo vi, 92-93, fueron brillantes. Y la verdad que lo que vos me decís, este chico es un jugador importante y realmente tenemos mucha esperanza en él. Sí. Y lo que decías vos, Facundo Castro, es un delantero 96. Un chico de San Miguel del Monte que nos acercó el Pato Filiol el primer año que llegamos al club. Muy potente, muy similar a Juan Dineno. Sí. Pero tiene 16 recién cumplidos. No parece. Es como el chico Valenzuela, ¿no? Que también en categoría 97. Tenemos muchos buenos jugadores que hay que esperarlo. No hay que volverlos locos, no hay que sobreestimarlos. En el caso de Gómez, que va a ir a la pretemporada y lo nombrabas recién, ¿qué características tiene de jugada de lateral? Es centurión, pero con mucha más marca y tiene los dos perfiles, derecho e izquierdo. Juega de 3 de 4 como si tuviese el perfil ideal. Uh-huh. Y tiene una velocidad y una técnica en velocidad extraordinaria. La verdad que cuando hablamos de buscar un 3 o un 4, obviamente que uno está buscando a unos jugadores de jerarquía, por ahí no lo puedes tirar hoy en el plantel profesional. Diga, resuélveme el tema, pero es un cara dura, hermoso. Sí, hoy le pones la camiseta y te juega. Hoy Radaeli nos decía que estaban buscando reforzar en inferiores, o buscando jugadores que jueguen por las bandas, y sobre todo del lado izquierdo, ¿no? Buscar 3, chicos que jueguen ahí. Tenemos ahí una línea sucesoria de lo que es el fútbol amateur, que tenemos muchos problemas, no Racing, es el fútbol en general, que no hay 3 y central izquierdo. O sea, 6 y 3, todos los equipos, la gran mayoría tienen falencias. Racing, si vos me preguntás, de nivel que vos me decís puede llegar, tenés muy pocos. Bueno, nuestro especialista en divisiones inferiores, el señor Marcelo Martínez, es el que va habitualmente al Priotita Matiusi y observa a los chicos. Seguramente tenés un mayor panorama de los pibes, ¿no? De que se pueden preguntar a ver él qué es va a pasar. El que me va a matar es él, ¿no? Sí, obviamente. Especialista es mucho. Buenas noches, antes que nada. Buenas noches, Adrián, para hola, todos. Hola. Sí, bueno, hablando de Gómez, a mí me sorprendió, ya lo veía viendo cuando en Quinta compartía equipo con Centurión. Y se destacaba más que nada por la fuerza, y como dice Adrián, el problema, el perfil, fuerza, cabeza, es increíble. La verdad a mí me sorprendió, y me sorprendió cómo había venido, porque vino de Quilmes y había tenido algún inconveniente, creo que había quedado libre. Y digo, este chico, la verdad que tiene unas condiciones extraordinarias. Te hago una pregunta, Adrián. El tema, creo que en estos días se estaba por resolver la situación de Pepe Martínez, de Matías Martínez, de Matías Barraza y de Mauro Bazán. Te pregunto, tres chicos categoría 93 y entre los tres justamente Pepe Martínez, que está por integrar la pretemporada. ¿En qué situación está? Estamos terminando la negociación con Darío Decu, que los representa a los tres, igual que a Bruno Zuculini, y estimo que la semana próxima van a estar resueltas las firmas. Justo casualmente Darío viajó al exterior, y bueno, se nos demoró un poco todo el tema de las firmas por esto puntualmente. Estimo que de acá la semana que viene, martes, miércoles, tendría que estar todo resuelto. Bien. ¿Alguna más? No, simplemente esa, venían hablando y venía escuchando lo que venían diciendo, pero bueno, era un tema como que, más que nada teniendo en cuenta... Hoy son jugadores libres. Versiones, claro. ¿Son jugadores libres? Sí, obvio, sí, porque ¿no? El vínculo terminó el 30 y entonces esa es una cuestión, y más que nada, como decía, el tema de Martínez, que es un jugador que el jueves tiene que empezar la pretemporada. No, Martínez va a reserva. ¿Va a reserva? Uno de los tres que nombraste va a primera, igualmente es patrimonio del club y a veces sí. Son jugadores interesantes, importantes, a futuro nos pueden dar... Rédito. Obviamente, y sí. No lo vamos a perder así nomás. Claro. Se nos demoró la definición por temas que se tenía que viajar de Darío, imponderables que suceden, y bueno, estamos a la espera de que vuelva para poder resolver el problema. ¿Cómo se hace para manejar las necesidades de los chicos, ¿no? Que las tienen desde lo económico? Vos recién decías, ¿no? No tiene la culpa Centurión del lugar de donde viene. Pero ¿cómo se maneja el día a día? Claro, día a día, pero y aparte con tantos representantes que están dando vuelta, que se te meten dentro del predio, que quieren ver jugadores, te los quieren robar. Es difícil. ¿No? Nosotros tenemos un asistente social que hace el trabajo ese, que va a ver las carencias de cada una de las familias. Nosotros tenemos gente de la Municipalidad de Avellaneda y gente del club que nos colabora. Le damos un bolsón de comida. Mismo Juan Gabriel Arias, el padre, que nos ayuda mucho con tema ropa. Donde vemos que hay una carencia, Racing como institución hace un trabajo importante de solidaridad, de ayuda, de esforzarnos para que el chico pueda, aunque sea por lo menos comer, tener alguna prenda para vestirse. Porque la verdad que hay muchos chicos, no de Racing, en el fútbol mundial, nacional por lo menos, que tienen muchas carencias, y realmente en ese sentido Racing también hace diferencia, pues nos preocupamos en el día a día con nuestra psicóloga Cecilia Contarino. Hay mucha gente que le pone el plus que decías vos de la identidad, de la pasión por el club, de identificarlos. Y eso a la larga nosotros estimamos que van a valorar el esfuerzo, y por eso los chicos, la idea nuestra es que cuando surjan, que nos den gloria deportiva, que después sí vayan a Europa, hagan una diferencia económica, que disfruten, conozcan el mundo, pero que tengan ese sentido de querer volver, decir Racing me dio todo, soy gracias a Racing alguien, aparte de sus condiciones de futbolista, la calidad, la capacidad de jugador. Pero nosotros queremos ese círculo, formarlo, educarlo, que estudien, si no estudian no juegan. Los educamos, mínimo que tienen que saber expresarse, la tabla del 2, tienen que saber algo. Nosotros no queremos que sean Einstein ni Graham Bell, algo, que estudien, que sepan moverse en la vida. Porque de 35 jugadores de fútbol amateur por categoría, más o menos, 32, 34, 35, 30, 31, 32 por estadística, tienen que salir a trabajar o buscar un equipo de menor envergadura. Claro. De Racing se tienen que ir con un buen recuerdo, los formamos de la mejor manera, se fueron buenas personas y quieran el día de mañana, si son del interior o del conurbano, si andan a Racing, que te tratan de primera, ese uno a uno, ese vínculo que digan, vamos a Racing, te tratan bien, te cuidan, te hacen estudiar. Si te tienen que decir algo, te lo dicen en tiempo y forma. Después nos podemos equivocar o no, nadie tiene la receta. Pero yo creo que con este trabajo que estamos haciendo, en algún momento todo esto va a venir, nos van a dar gloria deportiva, vamos a salir campeón. Uno sueña con salir campeón, ganar Copas Libertadores, ir a Dubái. Y después que los chicos mueran por volver, cuando estén llenos de plata, que mueran por volver. Ese es el sueño que uno tiene. Me consta lo que decís. Tengo la posibilidad de charlar con muchos chicos y más que nada con los que hace mucho tiempo que están en el club. Notan esa diferencia, notan ese cambio. Esa, ahí te dieron la flor, viste que venían, no eran todos palos, vino una flor. Notan ese cambio, notan la preocupación que hay hoy por los chicos, el hecho del estudio. Mira, para mí Cecilia Contarino es una de las principales responsables de haber recuperado Centurión. ¿Sí? Sin duda. Es la psicóloga de los chicos. Sí. Porque Centurión es no sé todavía, bueno, sigue siendo quizá un tiro al aire, pero... Lo han carrilado. Por lo menos un poquito le hizo entender, mira, flaco, vas a ganar mucho dinero con esto. Salvas a tu familia. Es tu trabajo, salvar a la familia. Y me parece que por ahí le hizo entender un poco la situación de que tenía que bajar un poco los decibeles, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Te quiero preguntar por los casos de la dupla central que del reserva. Ahí Yalef y Cabral. Exactamente. ¿En qué condiciones están? ¿Van a firmar contrato? ¿Ya se hizo un acuerdo? Los dos categorías 92, que le mandamos contrato para hacer el primero. Obviamente, al tener tantas urgencias, seguro, todo este tipo de cosas, sí, ya legalmente estamos cubiertos y seguramente le vamos a hacer un primer contrato. Interesante, porque aparte formaron una muy buena dupla. Son central. Dos grandes jugadores, se entienden muy bien. Y realmente, si vos me preguntás a mí, yo creo que en un futuro pueden jugar cualquiera de los dos de central, derecho o izquierdo, en la primera de Racing. Después le podemos ahorrar, pero viste, ante la duda uno tiene la firma de Radaeli, la firma de Fabián Ayala, el asesoramiento de Miguel Colombati, obviamente que uno los ve, pues yo estoy en el día a día. O sea, difícilmente se nos escape un jugador. Puede suceder, porque como ha sucedido con Vieto en Estudiante en el año 2008, liberan a él de la pensión porque no estaba en un nivel por ahí, que obviamente es un jugador extraordinario. ¿Qué hace el dirigente? No es pensión. ¿Qué hago? ¿Lo libero? ¿No lo libero? Es una disyuntiva. Se ven, querer matar. Por ahí el día de mañana nos pasa a nosotros, porque esto es fútbol, no es matemático. Y yo cuando firmo un pase estoy súper tranquilo que lo defino en el momento. Si en 3 años me aparece un jugador que yo lo liberé, me va a doler el alma, pero cuando lo liberé no estaba para Racing. Ahora se habla mucho sobre el armado del plantel profesional y la búsqueda de refuerzos y de incorporaciones para completar el plantel. Algunos en posiciones más que se necesitan más, como puede ser en la defensa quizá o algún delantero. Pero también se habla sobre arqueros que vengan a ser suplentes de Sebastián Saja. ¿Qué pasa con Galanternik y Musso? Te consulto. ¿Están a la altura de la primera división? ¿Vos coincidís en que hay que salir a buscar un reemplazante que haga las veces de suplente, ¿no? Yo te cuento mi apreciación personal. Juan Musso es un arquero superlativo. Para mí va a ser el arquero de Racing en 3 años. De primera, ojalá lo podamos ver. Tiene una jerarquía. Tenés a Gómez, el 96, que es un otro arquero chiquito que el que va es un monstruo. Y Diego Galanternik es un muy buen arquero. Si vos me decís, con los argumentos que te da Subeldía y los argumentos que te da Ignacio González, que fue arquero y que realmente por ahí conoce más el puesto, te dicen que todavía no están para, si se lesiona Saja, un desgarro, pongamos 21 días, pues si se lesiona, toquemos madera, algo más grave, vos tenés la posibilidad de incorporar otro. Uh-huh. 30, 40 mil tipos atrás de un arco. ¿Están a la altura? Prefieren un arquero de menor valor en lo económico que de Olivera, que tenga 40, 50, 60 partidos en ascenso, en alguno en primera, como para que si lo tirás en cancha, esté por el... después por ahí es un desastre, pero ellos te dan una explicación coherente. Vos me preguntás a mí, no quiero traer a nadie, para mí es un gasto extra al divino botón, pero no está descabellado. La idea es buscar un segundo arquero con una escala de dinero menor a la que estábamos pagando para poder suplir esa falta de arquero. Ahora, suplente. Saquemos a Musso, que es muy joven y que ha estado en las selecciones juveniles y que, como decías, tiene una proyección muy interesante. En el caso de Galanternik, tiene 21 años, 22. Cumplió 22. Sí. La sensación que tengo yo es, y si no está para estar en el plantel profesional ahora, difícilmente esté en algún momento. Te lo consulto. Te vuelvo a repetir, si me preguntás a mí, lo dejo a ellos dos y subo un cuarto arquero a Gómez. Chila. Y después si tenemos un problema importante, dicen los dirigentes, no previeron, viste, porque después es fácil caer y criticar. Entonces ante la duda, no mía, sino de que la gente que trabaja, Ignacio González y Luis Ubeldía, que es el técnico, tiene que armar el equipo, tenemos que darle la derecha. Si no, hace lo que nosotros creemos conveniente, pero después si tenemos un problema, te decís, yo te avisé. Claro. Más allá de estas cuestiones, de... los refuerzos, lo que se vienen. Los hinchas de Racing tienen la esperanza de que se mantenga este plantel. Pero por sobre todas las cosas, que no se venda ningún pibe. Eso es algo imposible, hay que vender uno sí o sí. Lo vas a tener que responder después de la tanda. Bárbaro. ¿Te parece? Sí, sí. Así hacemos la primera tanda y después volvemos y ya nos meteremos en lo que es la primera división.

info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bueno, la principal información que tenemos para dar en el día de hoy es que vino el helado de la heladería Palmeiras. ¿Eh? Y hemos comido helado y lo hemos disfrutado, lo hemos pasado muy bien hace un ratito nada más. La lengua helada. Quiero escuchar a Juvenal. Dígale. Muy rico el helado de Zampallón de Palmeiras. Muy rico. Está bien. Y al fin vine yo y había algo, ¿no? Es verdad, Lope López. ¿Cómo anda? Al aire no lo saludamos todavía. Bien, bien. No, solamente dijeron que estaba cansando la silla. Claro que habló después de la comida, ¿no? Y habló Martín Lope López. Estaba cansando la silla y pasándole la lengua el tricopor del kilo de helado que vino. ¿Quedó algo de helado o se lo comieron todo el helado de Palmeiras? No, pregúntenle a Gorza que se liquidó todo lo que quedaba. Gorza, comiste como loco helado hoy, ¿eh? Esa buenísimo. Es la ventaja de que le guste San Mayón. Aparte, ¿cómo no va a comer ese helado? Es muy bueno, mejor. Es el mejor helado de Argentina y alrededores. Claro. Heladería Palmeiras, obviamente. El que queda, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Usted tiene que decirlo. Yo lo tengo que decir. Sí, claro. Pedernera y Bonifacio, señor. Y su nuevo local de Rivadavia 7000, que ya no es tan nuevo, digamos la verdad. Ya tiene un año y un cachito más. Es un más. Año, y, pero igualmente hay... Qué rico helado. La verdad que yo no podía entrar recién. No podía entrar. De tanto darle la cucharita. Al helado Palmeiras. Recuerden que aquellos que quieren participar del sorteo semanal de un 10 kilos de helado tienen que mandar un tweet @heladopalmeiras y directamente dentro de los que estén. Mandando, en realidad, los que mandan el tweet participan de este sorteo por 10 kilos. Un kilo cada uno se lleva. @heladopalmeiras. Mande tweet a partir de este momento y si pone con copia Esperanza Racinguista. @esperracinguista nos hace un favor bárbaro, ¿sí? Para que el amigo Héctor Mongeli se ponga bien contento y siga auspiciando en el programa. Pese a estos fríos, que hoy ya tanto frío no hizo. Y estuvo lindo, ¿eh? Para tomar un heladito. Hoy estaba plagada la esquina, pasé para buscar helado y había gente, ¿eh? Ahí en la esquina, la histórica, la de Bonifacio y Pedernera. Bueno, gracias a la Liga Palmeiras por auspiciar, como siempre, en nuestro programa en Esperanza Racinguista. Señores, es momento de información. Y Martín López López, como siempre, tiene la data de los jugadores que pueden llegar a venir, pero con se puede decir como una carrera con obstáculos, digo, porque cada cosa que digas tenés enfrente al dirigente que te va a decir, ¿qué estás diciendo? Dale, dejate, estás diciendo cualquier huevada, dale. A Messi, ¿cuándo firma? ¿Quién? Messi. No, Messi no puede. Cuando termine el partido acá, estaba saliendo para firmar. ¿Es cierto que Barcelona compró a Neymar y se lo cede a 6 meses a préstamo Racing? Sí. Sí, estaban pensando justamente eso. ¿Y si se necesita un 4, está...? Dani Alves. También. No querían hacer trueque con Pichot. Porque no lo vieron en la ducha, si no. ¿Qué tiene que ver la ducha de Pichot? Y bueno, allá el marketing vende todo, ojo. Eso no es marketing, señor. No te creas, siempre para algo se puede usar. Mirá Beckham. Bueno, pero la facha tiene Beckham. O también tiene la... Marketing. Le dicen la flaca también, como a Jacob. Marketing, no sé. No. Ah, está bien. Hablemos de... Sí, lo salvo. Sí, sí, siempre. Vayamos a la primera división, sí, que es el tema que le toca ahora también responder acá a Adrián Fernández. A ver, tengo entendido que en las últimas horas el tema del Marciano Ortiz con Lanús ha avanzado, por ende ha decaído las chances de que pueda sumarse al equipo de Racing, si bien Subeldía lo quería, las pretensiones eran muy elevadas. Sí, del jugador que dejó de ser de Arsenal hace algunos días y me parece que se va encaminando como para ser nuevo jugador de Lanús, si bien todavía el jugador no ha llegado de las vacaciones y el representante dijo que hay que esperar. Que no quería hablar de nada hasta el jueves cuando llegue de sus vacaciones Ortiz. Sí, pero igualmente, yo por lo que tengo entendido, hasta ya ha arreglado de palabra con Lanús, igualmente hay que esperar, todo puede cambiar, pero yo lo veo casi imposible. Está bueno que levantes la vista y mires del otro lado de la mesa para ver si te responden positivo o negativamente. Para mí es 95 que no. Estamos trabajando. Tuvimos una reunión con Villarino. Rodrigo Villarino y bueno, no damos por sentado ni una cosa ni la otra. Estamos viendo los números. Siempre nosotros acotamos a la economía del club para no hipotecar y que nos vuelva a pasar lo que nos pasó años anteriores. Así que hicimos una propuesta. Estamos negociando, seguramente evaluarán qué es lo que más le convenga y nosotros hemos hecho un esfuerzo importante para poder complacer las pretensiones del jugador. ¿Es verdad que es de Racing? No. No es de Racing. No, no. Ajá. No, porque decían que... De Racing somos nosotros que damos la vida. Está bien, no, pero quizá el jugador... Pero los jugadores son profesionales. Claro. Ya, Bueno, pero hay veces que por ser hincha del club, qué sé yo, Matute Morales era fanático de Boca, vino a Racing, se encariñó con Racing, creo que el hijo está en las inferiores. Los dos, 97 y 2001. ¿Y Juan? Uno es arquero, el 2001 es chiquito, tiene una técnica bárbara, y el 97 un volante izquierdo muy interesante. Ajá. Si juegan un cuarto lo que juega el padre. Qué jugador, por Dios. El día que cortó la luz. Sí. Y después se enojan. Bueno, después vamos a hablar del tema de la corte de luz, si se puede, ¿no? Del tema de lo que pasó el otro día. Porque también tenemos la palabra de Luis Morales, que es el presidente de la Previde, ¿no? Es quien dirige la Previde. Estuvo dialogando con los colegas de ESPN Radio en Rivadavia. Tenemos algunas declaraciones de él al respecto de la posible sanción del estadio. Pero bueno, sigamos con el tema de fútbol, Martín, por favor. Y ya que seguimos con los jugadores que están vinculados a Rodrigo Vilariño. El otro es Emanuel Mas. Sí, otro de los jugadores que aparecía en carpeta de Racing. Yo tengo entendido que en un momento estaba bastante encaminada la situación, o sea, hasta que apareció San Lorenzo. Ajá. Y también sé que los números que se piden por el jugador son bastante elevados. Sí, me parece que Vilariño cotiza muy bien a sus jugadores. No, acá el problema es San Juan. Estamos hablando de un equipo que ha descendido, que tiene un jugador importante, pero bueno, hoy el mercado de pase argentino y mundial ha bajado... En lo que es lo económico, viene una cifra muy importante que no se la va a pagar ni Racing, ni San Lorenzo, ni nadie, porque no tenés el dinero. Y obviamente que las pretensiones del jugador son razonables, o sea, cuando hablaban, el jugador está acordado, es un número razonable, no habría inconveniente de lo económico personal. Ajá. Pero salir de San Juan en los números que hablan, ni siquiera nos podemos sentar a hablar. Uh-huh. No, sí, por eso son bastante No elevados. Racing, ningún club de la Argentina normal puede... invertir un dinero por un lateral izquierdo, pero que sea bueno. Lo desligaste a Vilariño de la situación, ¿no? No, Vilariño no tiene nada que ver. ¿Es Vilariño o Vilariño? ¿Es de Paul o de Pool? Porque ya... Es de Paul y es Vilariño. Ah, está bien, perfecto. Muy bien. Bueno, para mí, habrá que ver, yo esto, para mí lo de Ortillo digo que para mí es casi imposible, lo de Mas digo que hay que esperar, habrá que ver por eso si San Juan baja las pretensiones o no, pero también hay que tener en cuenta que San Lorenzo se ha metido en el medio porque pretendían en su momento a Tagliafico y también parece trunca esa negociación. Y a consecuencia de esto que tiene que ver la dificultad... La imposibilidad de poder traer a Mas. Dificultad, no, y aparte más allá de la imposibilidad de poder... traer a Ortiz, lo difícil que está, ha surgido el nombre de Fabián Vargas, ¿sí? Uh-huh. El jugador que el último semestre jugó en Independiente, que no continuaría en el equipo de enfrente, porque la verdad que la idea del jugador es jugar en la primera división, uh-huh, y quiere jugar en el fútbol argentino. Sí, esto es lo que a mí me han comentado, que se quiere quedar aquí en Argentina. ¿Lo llamó el representante de Vargas a Molina? Estuvieron algún sondeo, no directo Rodolfo, pero algo hay y seguramente esta semana por ahí avanzamos algo. ¿Pero fue así? La determinación la tomaron desde el lado del jugador hacia nosotros preguntamos a ver en qué situación estaba a un tercero y como vemos que por ahí la salida de Independiente al tener una deuda importante, vamos a hacer el intento. O sea, es uno u otro, ¿no? También estamos evaluando las dos posibilidades, si viene Ortiz, viene Vargas. Acá la idea es traer un 5 de jerarquía y sabemos que por ahí Vargas... ya ha rendido en dos clubes importantes y bueno, es una opción más. Y puede jugar por derecha, jugó en Boca, se destacó en Boca, se destacó en este equipo Independiente que se fue a la B, es colombiano, buen jugador, vino Vital y saliste campeón, se fueron a la B, te sacas al mejor jugador, ¿qué más que? No, está bien. A ver, a mí me gusta Vargas, ¿eh? A ver, yo entiendo que el técnico pueda querer Ortiz. Ortiz jugó en un equipo grande como San Lorenzo y pasó de largo, ahora está en Arsenal, se destacó, anduvo. Para mí es un buen jugador, ¿eh? Sí, más allá de esto. Vargas es un jugador diferente. Sí, sí. Puede llegar, no sé si otra vez a tener nivel de selección, pero es un muy buen jugador. Y también sí. Por algo de eso quiere poder continuar en la primera de fútbol argentino, porque le puede llegar a garantizar o tener la expectativa de en un año de mundial, de una selección de Colombia que se encamina para jugarlo, poder estar ahí peleando la posibilidad de tener su chance y jugando en el Nacional B, la verdad que es más difícil. Claro. Es un jugador importante, de jerarquía, pero tuvo algunos problemas físicos este campeonato. Más allá de haberse destacado en Independiente, se perdió varios partidos por distintas lesiones. Sí, sí. Igualmente, si lo contextualizamos, creo que la mayoría del plantel Independiente tuvo problemas físicos. Quizás no tiene que ver tanto con el jugador, sino con el equipo, con la situación y claro. La parte física. Puede ser, es probable. La parte física de el trabajo físico del cuerpo técnico de Gallego. Claro, sí, también. Bueno, salimos de Vargas y ¿a dónde nos llevas, López? A Walter Arbiti. Ah, qué jugador interesante que se está hablando también ese, ¿no? Hay que ver. ¿Es Vargas o Arbiti? No, para mí. ¿Es Vargas Arbiti o Ortiz? Ortiz. Claro. Nosotros no tuvimos ninguna chance de hablar con nadie por Arbiti. Acá es una. Ajá. Algo salió del periodismo y la verdad que no hicimos ningún contacto. Es un juego que no hablamos con Subeldía, no lo pidió. O sea, obviamente que si hay alguna chance, después evaluaremos la situación, si interesa o no, después hay que ver los números. Son números muy altos. Cuando vos hablas con un equipo como Boca, los números son muy altos, no te van a potenciar a vos para claro. a un número bajo. Es lo razonable. Si a mí me viene a pedir, como en su momento pedían Auche vale, no sé, no lo podés, se va... A un club como Boca lo potencias, la gente te critica. Uh-huh. Sí, la gente, yo creo que no se bancaría. Volviendo a la pregunta que le había hecho antes de la tanda, no se bancaría que, por ejemplo, Racing mantenga a los juveniles y no traer ningún refuerzo. Por ejemplo. ¿La gente se lo bancaría? Decimos. No se lo bancaría, no. No, porque si perdés dos partidos, te van a estar insultando. Cuando gané dos, te van a decir, qué fenómeno, no trajiste a nadie y potenciaste a los pibes. ¿Sabés que diste un buen pie como para que la gente llame y opine sobre ese tema, ¿no? En el 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Si se bancarían que Racing se quede con todos los chicos y que no se traiga ningún refuerzo para el próximo campeonato. O si no se lo bancaría, si se lo bancaría o no. Que se quede con todos los chicos, pero que no se traiga ningún refuerzo. Pero antes le quiero preguntar, ¿se va a vender uno, se van a vender dos, se va a vender uno? Me lo preguntaste antes, desde la economía, que uno también está un poco en la finanza, tenemos necesidad de vender a un jugador en un dinero interesante para poder cumplir con todo lo pautado, tenés un gasto normal, tenés un déficit operativo, y la idea es, si podemos tener una buena oferta, tratar de liberar un jugador. El jugador por ahí, como bien decías, puede llegar a ser Fariña. Tema que tampoco vamos a dar un jugador por un dinero tan escaso. Claro. Tampoco, porque después te quedas sin el jugador, no cubrís las expectativas de lo que tenés que pagar y realmente te quedas en la mitad del camino. Está por llegar una oferta de Portugal por Fariña. Sí, yo todavía no ha llegado a nada. Yo lo que le quería consultar era, ya hablando de los jugadores que quizás se interesan, preguntarte si es verdad que hubo algún sondeo, algún llamado a Ismael Quiles. Sí, jugador que pasó por Quilmes y Colón, que en estas horas ha trascendido como que podría llegar a interesar. Es uno de los jugadores que están dentro de una lista de 30 o 40, que está en la nómina. Hoy no es una prioridad, pero puede ser una opción en un futuro. Te retomo un segundito atrás. Entonces, por lo que decís, la decisión del club es, si se vende, se vende uno solo. Sí, apuntamos a eso, salvo que venga una oferta millonaria, después tenemos que evaluar políticamente. Si te viene una oferta de 100 millones de dólares por los cuatro, tenés que vender a los cuatro. Nos van a insultar, pero... Está claro, ¿no? Eso hay cosas que son inmanejables, ¿no? Sí, eso tiene que evaluar en el momento. La decisión política es un solo jugador. ¿Es uno? ¿Sí importa para cuál? Poder potenciar. No. Importa si Zuculini y Vieto son fundamentales como Saja hoy. Está bien. Es decir que De Paul podría irse. Vos me decís De Paul, Centurión, Fariña, lo evaluamos. El jugador es Fariña, pero por los otros dos chicos por ahí podemos hacer alguna excepción. Y si te vienen, y lo que decíamos antes, si te vienen 30 millones de dólares por Vieto, o por Zuculini. Porque además hay cosas que, yo lo que digo es que ojalá que se pudieran quedar todo el tiempo los pibes. Pero acá también el jugador va a pesar, porque si hay una oferta de millonaria por un jugador... para el club, también va a ser millonaria para el contrato de futbolista. Y aparte de algo que no se olviden, que si viene una oferta millonaria y vos lo dejás en el club, te sentás arriba del contrato, después en vez de ganar 10 van a querer ganar 50. Uh-huh. O sea, todo va de la mano, a pesar de que uno con la identidad del club y todo, sabemos que hay muchos chicos que respetan esa historia y por ahí son más dóciles, más abiertos al diálogo, pero igualmente cuando hay plata de por medio no es fácil la negociación. Martín, sigamos con la tanda de nombres. El nombre que... un nombre que fue ofrecido y que ha hablado, tengo entendido... Sabe todo. Y habló ofrecido. No, hablo del Mudo Vázquez. Que tengo entendido, a ver, que fue ofrecido, ¿no? Que en Racing hayan llamado, ¿sí? Y que el jugador yo tengo entendido que quiere seguir en España, si bien acá Argentina un club grande, pero tengo entendido que el representante lo anduvo ofreciendo a varios clubes y uno de ellos habría sido Racing. No, yo no tengo información, no digo que no, por ahí se reunió alguien y yo no lo sé todavía, pero no sé ni quién lo representa. Pero... Es un muy buen jugador, pero no lo veo en el en no. con su beldía. Con la dinámica, es claro. más el estilo Giovanni, más lento. Claro, se cometería el mismo error de Volati. Claro, es un muy buen jugador, pero para otro estilo de juego, claro, no el no que digo, para, pero digo que no, pero no, todavía no hubo un contacto. Yo lo vi jugar en Colón, perdón, en Belgrano, las finales contra River, jugando de punta, fue muy interesante. No, es indiscutido. En esa posición jugador, con el picante Pereira, que era un rapidito, que era un ligerito, con los volantes que eran rapiditos. Sí. Yo creo que Mascardi es el quien lo maneja, quien tiene... ¿Quién? Mascardi. Sí, igualmente el jugador es de Palermo de Italia, que en el último semestre estuvo a préstamo en el Rayo Vallecano. Así que no ha tenido continuidad en el equipo italiano. Bueno, de los que están dentro del club, sí, Martín, arranquemos por San, si te parece. ¿Qué va a pasar con San? Hoy hubo una reunión. Antes que se meta en San, sí. Valentín Viola, que habría que descartarlo prácticamente. Sí, ya lo veníamos descartando. Lo descartamos el martes pasado. Sí, que es más, tiene una oferta de Rubín Kazán para irse a jugar al fútbol ruso. No puede ir a jugar Rubín Kazán. Bueno. Pero va a jugar Champions League. Trabajan de eso, Champions League. Y además me dieron más o menos los números que va a percibir. Y son números Champions League. ¿Cómo no van a ir? Tienen que ir. Trabajan de eso. Tu ídolo, Giovanni Moreno, terminó jugando en China. No, está bien, pero ya la tienen. ¿A dónde tiene? Hay jugadores que ya la tienen. Sí o no tenía nada. Igualmente creo que... Sí o no tenía nada. Es más, Vidriera. No tenía nada. ¿Y Valentín? No tenía nada. En Racing cobraba muy buen contrato. En Colombia cobraba un muy buen contrato. Sí, la que sí o se llevó de Racing un año, yo no lo voy a ganar en toda mi vida. No, igualmente es más Vidriera jugar en el Rubín Kazán jugando Champions League que jugar en el Sporting de Lisboa. También. Sí, eso para Valentín eso es un paso importante. Y bueno, ¿y si habrá que ver qué comisión... Racing podría llegar a percibir un... Eso porcentaje. Habría que ver. Obviamente Racing por los derechos de formación tendría que llegarle un porcentaje. Y teniendo en cuenta, si no me equivoco, que tiene el 10% todavía de la ficha de Valentín Viola, porque en su momento se vendió el 90%. Así que hay que ver si se hace uso del 100% o solamente del 90% que tiene el Sporting de Lisboa. Pero bueno, ya veníamos diciendo que lo de Valentín Viola era muy difícil de poder repatriarlo. Bueno, ahora sí, podemos entrar en los que están adelante. Y a ver qué pasa con los que pueden quedarse o no. Lo de Sam, hoy tengo entendido una reunión con el representante, una de tantas reuniones para ver si se puede llegar a un acuerdo en una desvinculación, porque el jugador no va a ser tenido en cuenta, esto ya está más que claro. Y tengo entendido que todavía no se ponen de acuerdo, pero que en Racing creen que se puede llegar a un acuerdo con el jugador, si bien está difícil la cosa para que se pueda ir. Pero hay una deuda con el jugador que estamos tratando de negociarla y bueno, acá es el tema de los plazos. Obviamente que el ciclo está cumplido desde lo deportivo, su beldía ya no lo tiene en cuenta y nosotros queremos sacar un contrato importante. Así que estamos tratando de negociar y a ver si lo podemos sacar lo más rápido posible para que no sea un problema futuro. Sí, tengo entendido que el tema de la forma de pago es... una de las trabas. Igualmente el jugador de irse se iría con el contrato en su poder y hay algunos clubes de fútbol argentino que lo tienen en carpeta o técnicos lo han pedido. Tigre me dijeron, ¿no? Que lo sí, quiere. Sí, Tigre. Está bien. Se jugaron a Santander, ¿no? Si juega a Santander, pues juega también. Pero es imparable, ¿eh? El contrato que tenían Racing, digo, para la mayoría de los equipos de primera división. Sí, sí. ¿Fue un error el hacerle ese contrato a San en su momento? No. En su momento, cuando vino San, yo creo que si le preguntabas de 100 personas, 70... 99. No querían, qué sé yo. 99. Los errores, no. Con el diario del viernes una cosa, con el del lunes otra. A mí me preguntaba cuando me hablaban de Sanz, yo digo, traigámoslo. Te jerarquiza el plantel, te garantiza 8 goles por semestre, 10 goles. Si tenés estos jugadores rápidos, con un arquero como Saja, Pelletieri de 5, traías acá a Moranés y uno pensaba que... potenciaba ese plantel, lamentablemente no ha tenido un buen año. Bueno, ¿y quién es más, Martín? De no. los que están dentro o que tienen que volver y que quizás sean no tenido en cuenta. ¿Kais? Sí. No, el tema después de los que no van a ser tenidos en cuenta, que son negociables, son los jugadores que vuelven de sus préstamos. Caso Colombati, caso Sainz. También el caso de Santander, que tengo entendido tiene que volver. Y el pibe Colombati tuvo una lesión terrible. Se golpeó contra un poste, se fisuró 3 costillas y le perforó un vaso, una cosa. Ahora está bien, por suerte el chico este nació en San Francisco, seguramente vamos a intentar por ahí prestárselo ahora que subió Sportivo Belgrano de San Francisco, sí, Córdoba. Sí, sí. Y ahí hablabas de Nicolás Sainz, seguramente vamos a... Queda en Chicago. A dejarlo en Chicago, que está cómodo, la verdad que Luis no lo tiene en cuenta y por lo menos está en un lugar que ya lo conoce y está razonable, un lugar razonable. Y el último caso es el de Matías Martínez, que quizás de los nombres es el más importante, que lo pretende Argentino Junior y también puede llegar a ser una moneda de cambio al buscar a alguno de los chicos que han surgido en estos últimos tiempos en Argentino Junior. Sí. Caso Drupi Gómez, también está Nahuel, sé que son de los jugadores que... Eso tendríamos que consensuar con Luis, con su Beldía. Seguramente es una de las opciones, pero nosotros apuntamos por ahí a sacar un rédito económico para que ingrese alguna divisa y por ahí poder hacer alguna negociación. ¿Te queda algo más, Martín, en cuanto a nombres? Después, bueno, los otros dos jugadores que Racing tiene porcentajes, mínimo el de Matías Cajáis y el de Iván Pichut, que nosotros siempre decimos esta dualidad de que Racing en su momento hizo uso de la opción, pero no la pagó, del 50%, que son jugadores en los que creo el técnico quiere seguir contando, pero hay que ver si llega una oferta, cómo se termina actuando. Lo de Cajáis, yo tengo entendido que si llega una oferta va a ser difícil poder retenerlo. Lo de Pichut, teniendo en cuenta que el jugador se quiere quedar, quizás eso pueda ayudar un poco. Eso de Pichut que se quiere quedar es un poco el trabajo de todos los días de nosotros, ¿no? La verdad que está contento, está conforme. ¿A dónde va a ir si no es Racing? ¿Viste? Tiene que ir al exterior, pues ahí no tiene el nivel hoy. Y la verdad que uno lo trata de ir seduciendo día a día. Para mí, Iván Pichut ha crecido este último tiempo, de la mano de Ortiz en su momento. Sí. ¿Y a quién vas a traer de cuatro? Pichut en un buen nivel. Es un tipo que conoce el club, 3 años ya en el club. Y lo de Cajáis es más difícil, porque el 90% no es nuestro y tenemos una palabra dada al grupo que nos dio una mano en su momento. Con la renovación. No, la renovación y cuando lo tuvimos que comprar, que Racing, cuando vino Caruso, estábamos muy mal. Y ahí hubo gente que tuvo que aportar dinero y la verdad que hay que ser agradecido y no hay que olvidarse cuando en el momento crítico Racing nadie ponía una moneda, hubo gente que nos dio una mano y esas cosas se valoran. ¿Qué nombres de los que... En realidad, ¿qué nombres no dijimos de los que se están hablando y que puedas ver alguna realidad al respecto? Mira, hoy al no tener disponibilidad de dinero, hablar de nombre te podría dar 20, pero si después son imposibles de lo económico, es en vano tirar nombre. Obviamente que a veces uno por ahí guarda alguna información para el beneficio de Racing, no para guardarla en realidad, porque vos hablas de un jugador y si valía 5, mañana te piden 8. Entonces uno a veces tiene que mantener esos silencios, no por guardar información, sino para que en el futuro por ahí podamos convencer a algún jugador que sea interesante para el futuro, ¿no?, del club. Además, así que el representante te dice no, porque también lo quiere tal club y lo quiere tal otro. Sí, lo inflamos nosotros. Claro, sí, no, eso ocurre. Eso sí, es habitual. Trata de... Un representante llama a 2 radios y ya el jugador vale 1 millón de dólares más. Sí, claro, sí, eso pasa habitualmente. Nos queda un bloque más con vos. ¿Nos bancás? Sí, hay que ver si mi mujer me aguanta. Le pedimos permiso, acá al aire. Tanda, una cortita, ¿sí? Partimos por la mitad, Cami, y ya volvemos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, ingresamos en un espacio publicitario. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas @argencraft.com. Hola, ¿cómo estás? Vos me conocés, soy Luis Bremer y vengo a Jazz Pelo porque sentía mi pelo resquebradizo y quería cuidarlo. Por eso vengo a Jazz Pelo para hacer este tratamiento médico que me asegura un pelo vital todos los días. Hacé como yo, vení a Jazz Pelo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata, de la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles @gmail.com. Roma Rulemanis, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanis, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Fin de espacio publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Bueno, continuamos aquí en Esperanza Racinguista. Queremos escuchar un audio, ¿sí? Te queremos hacer escuchar un audio. El amigo Pierre Manrique, de ESPN Radio en Rivadavia, nos ha facilitado una conversación. Muchas gracias, que... Ramiro. Fenómeno, Pierre. Una conversación que mantuvieron al aire ellos con Luis Morales, que es el encargado de la previa. Habla sobre el tema de la cancha, del estadio, y la posibilidad de que se cierre el estadio o que Racing no pueda jugar con público durante las primeras dos fechas. Vamos a escucharlo, ¿sí? Si te parece, y después charlamos del tema. Sí, de hecho en este momento estamos, el día lunes o martes está venciendo el plazo de 72 horas hábiles que tiene Racing para efectuar su descargo. Ya hoy lo adelantó vía mail y el lunes lo va a estar entregando formalmente, por lo que nos dijo el club hoy. Y bueno, en función de las imágenes, hay un expediente formado, atento al informe de la policía, de los veedores de Aprevide y de las imágenes de la sala de videoseguridad del club. Y bueno, por supuesto que se está evaluando una posible sanción al club, ¿no? ¿Podrían ser dos fechas? Podrían ser. ¿Y sanción para los dirigentes? ¿Por la responsabilidad que les toca como organizadores? Y ellos la tienen como club. Después los socios también aplicarán un cálculo. Hay cuestiones que se darán en el seno del club, ¿no? Porque nosotros lo que ponemos también, las cuestiones que pueden ser de índole judicial, las vamos a poner a disposición de la justicia. ¿Y eso sería que RAS significaría que si recibe la sanción debería jugar un estadio con público o sin público? No, es muy posible que no me quiero adelantar, pero es muy posible que una sanción sea a jugar en estadio alternativo y a puertas cerradas. Porque nosotros acá, más allá de sin perjuicio de a veces los hechos de incitación, sí, a la violencia que hay, que se producen, a veces están los agravantes de la apuesta de poner en peligro la integridad de la gente que está en el estadio, ¿no? Y se sucedieron algunos hechos que han puesto realmente en un grave peligro, en un serio peligro, la integridad de todos los que estaban en la cancha en ese momento. Bueno, qué lástima no tenerlo acá para preguntarle a ver qué hecho puso en peligro la integridad de una persona en el estadio. Salvo que se caiga el cajón que llevaban 17 personas, que se hubiera caído arriba de las 17 personas que lo llevaban, aparte no era un cajón en serio, un cajón así armado, con uno adentro. Pero es ridículo. A ver, igualmente, estamos en un país ridículo. Estamos hablando de una policía que asesina a una persona en la cancha por disturbios que generó la hinchada de Lanús, y al partido siguiente se juega sin... Que fue acompañada por la policía misma. Que fue acompañada por la policía. De Lanús hasta la cancha de La Plata. Y al partido siguiente se juega sin público visitante, y lo de Lanús juegan como están de local, están sus hinchas. Estamos hablando de la policía que acompaña a las barras como Independiente, si... que rompieron la cancha de River y al partido siguiente jugaron en su cancha. Este, bueno, está bien, pero esos son distintos distritos, este, acá tenemos todos bueno. todo estos inconvenientes. Esto es el mismo país. Este, sí, no, bueno. Es otro país, Capital es un país, Provincia es otro país, sí. Buenos Aires, San Juan es otro. Pero es ridículo, la verdad que es ridículo. Este, me parece bien que digan, bueno, vamos a dar una sanción porque, qué sé yo, este, que se juegue un partido. Ahora, este, la pregunta del periodista, Enrique Sacco, diciendo, ¿van a suspender a los dirigentes de Racing? A los dirigentes. ¿Por qué te preguntás si van a hablar con Angelici para ver por qué la barra de Boca entra armada a la cancha? ¿Por qué no le pregunta eso? ¿Por qué no llama a Macri y le pregunta eso, por ejemplo? Sí, a ver, cosa que entiendo que no está bien, ¿no? Este, que haya complicidad entre dirigentes y barras bravas. No tiene que haber complicidad entre dirigentes y barras bravas. Eso está claro. Este, yo eso ya dije muchas veces que cosas pasan en Racing que son gravísimas. Ahí. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De lo que pasó... Este, el viernes. Pero ese viernes, para mí no pasó nada. ¿Qué incitación a la violencia? ¿Incitación a la violencia qué? ¿Qué es más incitación a la violencia para el hincha independiente? ¿Irse a la B o que lo cargue lo de Racing? ¡Irse a la B! Sí. Este, y dentro de todo, más allá de lo que hicieron en la cancha de River, un día que a se fueron a la B. Lo decantó el otro día. Se bancaron que desde afuera de la cancha gente de Racing le haya tirado bombas, fuegos artificiales, que se escuchaban durante la transmisión del partido. Tendría que ser. No es serio, esta gente no es seria. Yo creo que fue puro folclore de fútbol y no hubo incitación a violencia. Desde mi punto de vista y riesgo de los hinchas dentro de la cancha, yo no lo observé. Yo sé que vos, Sergio, no pensás lo mismo de la situación. ¿Vos no estabas de acuerdo con lo que pasó? Yo lo que dije y lo que sostengo es que se hicieron todos estos festejos y que está bien que la gente haya disfrutado y haya manifestado su alegría y... De la manera que fuera, a mí lo único que no me gusta o lo único que no me gustó es la demostración de complicidad entre dirigencia y barras. Uh-huh. ¿No? Que más allá de la parte que... ¿Fue todo barras o había hinchas también? No, había de todo. Porque yo veía 40.000 personas en la cancha. Había, venían nenes chiquititos disfrazados de fantasma, pero 3 años, eso no son barra brava. Había de todo. Había 40.000 personas que fueron a festejar el descenso independiente. No fueron a despedir el equipo que jugaba la última fecha, a Subeldía, que por ahí no renovaba su contrato, a despedir a alguno de los juveniles que estaba jugando su último partido con la camiseta de Racing. Fueron a festejar el descenso independiente. Y eso fue lo que se brindó. Y yo en ese sentido no tengo mayores críticas al festejo de la gente. Lo que no me gustó es lo que te acabo de marcar respecto a la barra, que claramente fue motor de los festejos. Adrián, decía recién el encargado de la Previde que Racing tenía que presentar un descargo. ¿Se presentó? ¿Sabés si tomó en cuenta este descargo? Sí, tengo entendido que ayer lunes se presentó por intermedio del secretario general. Seguramente ahora esperaremos la sanción que disponga la Previde para saber dónde, no, cómo y cuándo la fecha que nos sancionen, con público, sin público. Y bueno, esperaremos la sanción que corresponda y si creemos que no es razonable con lo que nos informen, apelaremos nuevamente. ¿Es cierto que en el descargo yo iba al teléfono del sonidista del estadio si lo querían contratar gratis para una fiesta de 15 o algo así? Bueno, mirá ahí... Uno no sé quién estuvo a cargo del tema musical, pero bueno. No, pero por ahí la gente de la Previa tiene un casamiento o algo, y dice, mirá, este pibe es muy bueno. Hizo reír a 40.000 personas. Es divertido, por lo menos divertido es seguro. Hay que ser divertir a 40.000 personas, ¿eh? Yo pasé música 20 años, no era fácil por ahí hacer una fiesta divertida para 100. Imagínate para 40.000. En 15 minutos. Ah, y en 15 minutos, jodí. ¿Te parece mucho dos fechas? Y si vemos, ¿te parece bien que haya una sanción? Yo creo que ahí, como hablaban bien ustedes, no hubo riesgo para nadie. Me parece que ahí estaba... No está en lo normal. Me parece que ahí no hubo riesgo para nada. No sé, ¿usted vino lo mismo? No, para mí no hubo nada de riesgo. Por ahí fue el festejo, fue un desmedido en algún lugar. Puedo coincidir. Uno trata de hacerlo mejor. Pero bueno, hay cosas que superan lo normal y uno a veces está ajeno. Yo no estuve en la organización. Obviamente que uno no está de acuerdo con que... Por ahí el tema de la apagada de luz, o el tema de la música, de la marcha fúnebre. Pero bueno, esto es folclore, había solamente público local. Podemos discrepar, pero me parece que no fue tan grave. Uh-huh. Sí, más grave que se muera un, que se sirve un hincha en una cancha, como pasó en La Plata, como pasó en la cancha de Vélez, como pasó en River, como pasa en... A Vélez le clausuraron una tribuna. Sí, le clausuraron una tribuna cuando mataron a un tipo. Igual es lo mismo, porque cuando no la tiró, llena. Y cuando tiró dos bengalas, o en un partido tiraron dos bengalas, le clausuraron la cancha y se fue a puerta cerrada. Y cuando se muere alguien, le clausuraron una tribuna. Este país no, a veces uno piensa que este país no tiene solución, ¿no? Va a ser difícil, hablando ahora, ya metiéndonos un poco en el tema político. Y sí, ya nos vamos, ya te vas, porque tenemos un ratito más todavía nosotros acá. Va a ser más fácil, en realidad, no te voy a preguntar si es difícil, va a ser más fácil este mercado de pases en cuanto a la convivencia de las dos partes, digo, de los molinistas y cobornistas, ahora en este mercado de pases. ¿Van a estar un poco más tranquilos? ¿Se van a poder poner de acuerdo? ¿Van a poder trabajar bien? Mirá, yo ante todos, yo soy de Racing, quiero lo mejor para el club, tuve una postura que quiero trabajar y hacer lo mejor dentro del tiempo que me corresponda cuando... Los socios nos eligen, hoy tenemos un año y medio más de gobierno. Yo voy a apuntar al crecimiento de Racing a nivel institucional, deportivo y todo lo que me incumba, porque es el sueño que uno tuvo de chico de poder hacer algo por el club y lo estamos logrando. Y ojalá que cuando pase el tiempo uno sea reconocido, para bien o para mal, uno hace todo lo mejor para el club. Después cada uno evaluará si estuvimos a la altura de las circunstancias. Yo creo que este mercado pase va a ser muy fructífero. No podemos cerrarle, nosotros no nos tenemos que detener en el descenso independiente, tenemos que seguir creciendo a nivel institucional, tenemos que tratar de tener algún logro deportivo y vamos a apuntar a perfeccionar, a mejorar y a seleccionar bien los jugadores que queremos traer para poder potenciar el buen equipo que tenemos. No se olviden que hoy Racing terminó en la cuarta posición en el año, en el semestre, con la tercer delantera más goleadora, la tercer defensa menos vencida. Y no nos quedamos con eso, porque nosotros apuntamos como un equipo grande a salir campeón todos los años. Pero hay que dar los pasos normales, no hay que dar pasos en falso. Y yo creo que este va a ser un buen mercado de pases, vamos a seguir potenciando al club y ojalá podamos estar peleando el torneo nacional de primera, ¿no? Uh-huh. Y poder estar a la altura en la Copa Sudamericana, que el año pasado no estuvimos a la altura, nos eliminó Colón, bueno, en principio de año, y podamos hacerlo mejor. Así que la idea nuestra es tratar de hacer lo mejor para Racing, ni Gastón ni Rodolfo, y entre todos poder sumar, que es lo más importante. Primero hay que priorizar el escudo, la historia de Racing, que es lo que va a quedar para siempre, y nosotros vamos a ser alguien importante o no, pero que pasó por el club desde la dirigencia. Sí, yo te voy a hacer la última, por lo menos de mi parte. Y es preguntarte qué sensación tenés cuando ves, siendo vos, los que te conocemos de hace muchos años, no vamos a decir cuántos porque vamos a develar nuestra real edad, sabemos lo que sentimos por Racing. Uno tiene un amor por su familia, esposa, hijos, padres, hermanos, amigos, sí, lo que sea, todo incluido, pero sabemos el amor que vos sentís por Racing y lo que vos darías por Racing, quizás hasta tu vida misma, cuando ves que en el área que vos estás es la mejor del club y es la que más creció en estos 4 años y medio después de haber tenido que sembrar flores en un campo minado. ¿Cuál es tu sensación cuando te levantás a la mañana? Siento orgullo del trabajo que venimos haciendo. Esto es algo que me inculcó por ahí mi viejo, desde chico, la pasión por Racing. Y estoy seguro que sin... El grupo de trabajo que hoy me acompaña, que los voy a nombrar, Ignacio Santos, no, Gabriel Pugliese, Ignacio Santos, que además Gabriel Pugliese, bárbaro. Carlos Sánchez, una persona que ha colaborado desde siempre del perfil bajo, Cecilia Contarino, Gisela Duboski, hay un montón de gente que trabaja en el club que cuando uno lo conduce de una forma y le baja una idea seria, responsable, y con un norte, seguramente los objetivos se logran más rápido. La verdad que encontré en todos ellos gente que la verdad creo que piensan similar a uno, que transmiten la misma pasión que puedo transmitir yo, y realmente mucho orgullo y la verdad que ojalá podamos seguir en el tiempo plasmando esto, que es lo que uno le gusta, de poder dejar un pedacito de lo que uno puede dar para el club. Uh-huh. Y siempre dejar lo mejor, poder caminar tranquilo por el club, poner la cara en los momentos difíciles y cosas que por ahí otras personas no lo podrían hacer. Yo puedo sentirme tranquilo de que hago lo mejor para el club y la verdad que sin el apoyo de mi familia, de mi mujer y mi hijo, no lo podría hacer. Le quito mucho tiempo. Saben que es por lo que todos amamos, que es lo que uno le inculcó a mi hijo, por lo menos. Mi mujer es una enferma de Racing, me acompaña a todos lados. Y sin estar al lado de ella, creo que no podría hacer todo lo que hago hoy en el club. Te saco un poco de lo que tiene que ver estrictamente con tu función como... como encargado de fútbol amateur de Racing, como presidente. Se pone a hablar, se emociona el oso. Sí, se emociona el oso, sí. No, que para emocionarse, realmente. Y te pregunto por un hecho que sucedió en el club no hace mucho tiempo, lamentable, que es la muerte de Nicolás Pacheco en la sede de Villa del Parque. Desde tu lugar de dirigente de Racing, de socio, que haya pasado esto dentro de las instalaciones del club, más allá de los responsables, que eso será cuestión de la justicia a dirimir, ¿qué sensaciones te ha dejado eso? Y si desde el lugar de dirigente han hablado ustedes respecto a la actitud que se ha tomado cuando sucedió esto, al día siguiente se presentó la camiseta en Mar del Plata, con los festejos propios de la presentación de una camiseta, pero que por ahí se podría haber evitado, o no, digo que... ¿Cómo lo evaluás vos ahora, un poco más a la distancia? Y uno, yo a Nicolás por ahí no tenía un vínculo tan fluido, sé que la buena persona que era. La verdad que un hecho lamentable. Creo que como institución por ahí teníamos que haber tenido otra celeridad en ponerse a disposición de la justicia, hacer un sumario interno. O sea, yo si hubiese estado por ahí a cargo del club hubiese tratado de actuar más rápidamente y por ahí... ponerme a disposición de la justicia al instante, ¿no? Porque acá mancha la institución, no mancha solamente a un grupo de gente. Acá en el medio está Racing, murió una persona en una de las sedes, un socio. La verdad que un tema que hoy no está esclarecido, que ojalá en poco tiempo encontremos a los culpables y que cumplan la condena que les corresponda si es que lo mataron. Sí, a mí me indigna bastante la situación de que Guevara todavía siga siendo el responsable de la sede de Villa del Parque y que cuando es consultado el presidente sobre la situación dice que se va a armar un sumario interno o que se ha hecho un sumario interno, un sumario que tengo entendido que nunca se hizo, ¿sí? Y que siguen pasando las reuniones de comisión directiva semana a semana y no pasa absolutamente nada, como lo mismo que con Carlos Iglesias, que hace poquito fue con un arma y le apuntó a Brian Lewy dentro de un lugar que es parte del club, ¿no? Dentro de lo que es la cancha, en los alrededores de la cancha. Y consultado por la misma situación, también dijo, y es una persona que hace mucho tiempo que estaba metido dentro del club y no se lo puede echar porque todo el dinero que habría que poner por echar a una persona de tanto tiempo que está ligada al club. Me parece que son situaciones límites, que hay momentos en los cuales uno tiene que ser terminante ante las cosas que pasan dentro del club, ¿no? Yo te cuento lo de esta persona, Carlos Iglesias. No fue con un arma, sí lo amedrentó, lo prepió a Brian Lewy. Y quisimos hacer un sumario interno, pero lo hicimos el interno. Uh-huh. Pero al no tener la prueba, la denuncia policial de Brian sobre él, no podemos hacer más que lo que estamos haciendo porque no tenemos algo que nos refuerce o nos potencie a la hora de llegar a una... desvinculación con justa causa. No tener la denuncia policial. ¿Y el jugador por qué no la hizo? ¿Por temor? ¿Por qué no la hizo? No lo sé, yo no lo puedo preguntar. Le dije, Brian, ¿vas a hacer algo? No, puede ser que sea por temor, no lo sé. Uh-huh. Lamentable, porque... Sí, igual es malo, ¿no? Ya el hecho de que vaya y lo amedrente, ¿Y qué hacemos? Tenemos un juicio a futuro. Vos me preguntás a mí, yo lo hubiese despedido con causa justa o no, y me banco la que venga. Si me preguntas a mí. Sí, bueno, me parece bien. Es más, creo que también hay otros miembros de lo que es el fútbol profesional. El caso de, que no me sale el apellido nunca, el muchacho bajito que trabaja, Rosselló. Todavía sigue trabajando dentro del club. Es una persona que es odiada por propios extraños, no lo quiere nadie, pero sin embargo sigue trabajando dentro del club. Yo lo he visto abrazado con dirigente de Racing. Bueno, está bien. Bueno, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando el momento te lleva quizás a abrazar en el momento una persona que quizás con la cual no te llevas bien, pero no lo quieren dentro del club. Estoy hablando de la gestión anterior. Bueno. No lo quieren dentro del club. O creo que no lo quieren dentro del club. ¿Quién decís? ¿Podestá lo estaba abrazando? No, yo dije dirigente de Racing. Y bueno, dirigente era Podestá, te estoy preguntando, ¿Podestá lo estaba abrazando? Podestá no lo veo abrazando. Bueno. No, bueno, te digo porque estaba ligado al fútbol profesional de Racing, Podestá. Si estaba ligado al fútbol profesional, el que manejaba todo el fútbol. Si estaba ahí metido dentro del vestuario, puede ser que lo esté abrazando a él. ¿Por qué no? No, Rosero ya estaba la AFA. Ajá. ¿Vas a decir con el incógnito o vas a decir quién fue? No tiene sentido. ¿Para qué? Porque también vi alguno que otro. ¿Qué? A las sonrisas, pero no importa. Dejémoslo ahí. Ya en algún momento lo diremos. El enigmático de la noche, la voz de Carlos Juvenal. Si está todo tranquilo, ¿para qué vamos a poner cizaña? No tiene sentido. Bueno, acá me preguntan una pregunta de oyente y ya te liberamos, que mandaron vía tweet. Uno que te saluda, Gustavo de Turdera, dice que sos un saludo grande para el futuro presidente de Racing, dice. ¿Qué halago? Dice eso Gustavo de Turdera, uno que nos escribió vía tweet. Y otra pregunta, ¿qué va a pasar con Lisandro López? ¿Hay alguna posibilidad que Lisandro López sea jugador de Racing? Hablamos del Ticha, delantero de Racing. Mirá, estuvimos en algún momento, no yo, creo que Gastón habló con algún representante y termina el vínculo del 2014 en Francia, creo que está. Uh-huh. Si él no es vendido en este mercado de pases, seguramente en un año va a volver al club. Uh-huh. Está bien. ¿Y por qué dijiste que Lisandro López? No, porque está ¿por dentro del central, que creo que iba al Benfica. Al Benfica. No hay posibilidad de que el Benfica lo mande para acá, ¿no? Ojalá. Si nos lo mandan sin cargo, lo traemos. Es hizo jugar bien a Burdizo, ¿no? Que ya vimos lo que fue. Sí, es diferente. Juega muy bien. Y a Bragieri. Cualquier bueno, Lisandro López que venga es bárbaro. Sí, sí. Y una pregunta más. Es más, si me decís entre los dos, yo me quedo con el defensor. Si no porque Lisandro López sea un buen jugador, me parece que es un excelente jugador. Pero Ortiz y Lisandro López en el fondo, es una defensa. Ah, y Vieto y Licha López en el ataque. Pero adelante tenés a Vieto, tenés a Centurión, Fariña, De Paul, qué sé yo. Sí, la última. Pregunta acá, ¿qué va a pasar en agosto con la gente que no va a poder ir a la cancha de local? Porque va a pagar el carnet para poder ir a la cancha de local. Me parece a mí, ¿no? Que hay que bancársela. Creo que, todo, que, me parece que todos que estuvo ahí, ¿no? Disfrutó, ¿no? Hay que tener una cuota de tolerancia. Hay que pensar que pagó la cuota de agosto. Pagó la fiesta. Que la fiesta salió bastante cara. Pagó el velorio party, en todo caso. Un saludo para Juan, ¿sí? Un colega también que sé que nos hacía la pregunta por internet. Bueno, gracias por venir, ¿sí? Te tuvimos un poquito más de una hora y media charlando. No, un placer, un gusto. La verdad que uno cuando habla de Racing puede hablar horas y un orgullo. Un gusto grande, saludo a toda la audiencia, a todos ustedes. La verdad que me sentí muy cómodo. Y bueno, las veces que me necesiten. Hay que salir campeón este año, ¿eh? Y vamos a apuntar a eso. O sea, no se puede, me parece que con Independiente en la B, Racing tiene que salir campeón. Tenemos que apuntarle a eso. Después ¿tenemos cuatro? Hay 20 equipos y sale campeón uno. Igualmente, solo. Hay algo, hay que salir un campeón. Dato morboso. A ver. Sí. Salió campeón Boca y River volvió. Salió campeón Newell's y volvió Central. O sea, que eso quiere decir que si Racing... No me importa. Yo los quiero ver la vez, salir campeón yo, qué mejor. Pero no los querés ver no me importa. No, quiero salir campeón ahora ya. No voy a ponerme a discutir, hay que salir campeón. No. Hay que intentar salir campeón, bueno, puedes salir campeón uno solo. Pues yo te digo, hay 20 equipos, vamos a intentarlo. Creo que estamos cada vez más cerca. Uh-huh. Gracias, una vez más por gracias venir. A usted. Señores, hacemos una tanda y ya venimos con lo que nos queda de programa. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Radio 9, desde las 6 de la mañana, te informamos y te decimos, levántate y anda. todas las noticias compactadas para que en pocos minutos te enteres de todo lo importante. Todo lo que pasa en el espectáculo con los famosos y mediáticos. Sí, levántate y anda que la vida te espera. Toda la información del tránsito desde muy temprano. Somos los primeros en la radio donde se vive el deporte. La información la tenés antes y mejor. Lunes a viernes, de 6 a 9, con la conducción de Eladio Arregui y un gran equipo de profesionales. Y hay buena música y buen humor, no como los horrorosos programas de las mañanas que hay en otras radios, ¿no? Levántate y anda, desde las 6 de la mañana, aquí en Radio 9. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Bueno, en un ratito le vamos a dar la chance para los que quieran participar del programa también que puedan salir al aire en el 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Recién charlábamos con Adrián Fernández, con el oso, iba a decir, sí, el oso, es así. De un tema que es puntual, ¿no? El tema de Lisandro López, la posibilidad de la vuelta de Lisandro López, la insistencia que tenemos todos en que los jugadores que han pasado en algún momento por el club tengan la chance de volver, vuelvan. Necesitamos que esos jugadores vengan al club, que los que se van en algún momento quieran retornar. Y bueno, no sé si va a volver Lisandro López ahora, ya recién lo decía, para el año que viene. Lo de Milito, ¿cuántos años va a tener Milito para volver? Falta todavía que los jugadores de Racing, el Piojo López fue el último, si no me equivoco, ¿no? Quieran volver a la institución. Y nosotros armamos un informe sobre exjugadores de Racing ya, que en su momento volvieron, y cómo le fue en su retorno a la institución de Avellaneda. Iván Gorza trae, como siempre, números de esos jugadores, cómo le fue en su retorno. Gorza, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy muchachos, tarde lo presenta usted buenas hoy. Buenas noches, lo mejor, ¿no? Para ti. Bueno, me parece muy bien. Bueno, ¿cómo? Es la primera vez que te ponemos 1 y 40. No, por eso mismo. Mejor para el final, hoy. La próxima salimos 2 y media. Es así. Bueno, a ver, ¿cómo le fue a los jugadores que volvieron? 11 jugadores en los últimos 10 años fueron los que volvieron al club y ahora vamos a hacer el raconto, como bien decíamos, arrancando aleatoriamente, no por una cuestión de tiempo, por Gustavo Campagnolo. Varias temporadas del número 1 que salió campeón en el 2001, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009. En la primera, 36 partidos jugados, 3.240 minutos, los 36 de titular. Ganó 12, empató 8 y perdió 16. A la otra temporada mantuvo la regularidad, 34 partidos jugados, 32 como titular, 2 como suplente, ganó 11, empató 10 y perdió 3, recibió 42 goles. A ver, ¿cuál era el comentario de la popular cuando volvió Campagnolo? No ve de noche. No ve de noche, no la ve. Bueno, tampoco veía el 2001 de noche. No, pero no fue una clase, le fue bien. Por eso Racing jugaba de día. También. Recuerden que no tuvo mucho partido de noche. Sí, es verdad. No, pero había tenido un accidente en México. Sí, tuvo un accidente jodido en México. Le hicieron estudios y todo. Y un a golpe partir de allí, el comentario en la tribuna era, es el mismo. Sí, después de aquel accidente no es el mismo. Sí. Bueno, así volvió Campagnolo. Y para tener en cuenta, después de los 34 partidos que jugó en la 2006-2007, pasamos a la 2007-2008 en la que solo jugó 5. De los cuales los 5 fue titular, recibió 7 goles porque ganó 2, no empató ninguno y perdió 3. Y después en la última temporada jugó solamente 4 partidos en los que no ganó, empató 1, perdió 3 y en 4 partidos recibió 10 goles. Bueno, vamos pasamos al otro. Hay varios para elegir. Pepe Chatruc, sí. 2007-2008, 2008-2009. En la primera, 13 partidos jugados, 10 como titular. Un partido ganado, 8 empatados, 4 perdidos. Un solo gol frente a San Martín de San Juan en la derrota por 2-1. En la otra temporada, 8 partidos, solamente 2 como titular. Perdió 3 de los 8 y no marcó goles. ¿Cuál es el comentario de Chatruc cuando volvió? Está de joda con el chanchi este... Ese está de joda con el chanchi Esteve. Lo hace reír a los jugadores. Bueno, está bien. Sirve para el grupo. Es el bufón, ¿no? Sí. Del plantel. Sirve para el grupo, decía. Bueno, sigamos. Otro de los que mencionaste que también volvió, el chanchi Esteve. Temporada 2007-2008, 14 partidos, 413 minutos, solo uno como titular. Frente a Argentinos Juniors, el 10 del 5, empate a 1, goles de Ortigosa y Sosa. Ganó 4, empató 6 y perdió 4. No marcó goles. Volvieron porque son amigos de Kirchner, ¿te acordás? Sí. ¿Eh? Bueno, porque son amigos de Kirchner y hizo la mano, para que puedan seguir jugando unos años. ¿Quién es amigo de Chatruc, amigo de Kirchner? Sí, claro. Sí, sí. Él y el Chanchi, los dos. ¿Quién dijo esa estupidez? Pues nada, no fue una estupidez. ¿Qué es una estupidez? No, en realidad. Era un amigo de, no sé si de Kirchner, sí, padre. No, no, salían con Máximo. No, se iban de joder a Río Gallego. No sé si a Río Gallego, pero que tenían una afinidad, sí. Sí, sí, en serio. De un actual funcionario se hablaba. Se hablaba, sí, que un actual funcionario, que también era funcionario en aquel entonces... incluso no hace mucho tiempo los iba, lo quería traer a Esteves para que se retire en Racing. Ahora, hace poco, ¿eh? Sí, hace sí, muy sí. poquito. No vas a hacerte el intrigante como Juvenal recién. Guillermo Moreno, pero se hablaba. Está bien. Se hablaba, ¿no? Sí, no, sí, no es sí. que de esos rumores, como estamos diciendo, que salían, que igual, vinieron porque eran divertidos. Sí. Igual el que estaba más al tanto de Racing siempre fue Diego Bossio, por una cuestión de juventud, de empeño, de gana. Moreno tiene algunos kilomitos, ¿no? Sí. Bueno, sigamos. Bien, continuamos. Claudio El Piojo López, 2006-2007, 2007-2008. En la primera, 18 partidos, 978 minutos de los 18, 9 como titular. 5 goles marcó, 5 victorias, 7 empates y 6 derrotas para él. En la temporada siguiente bajó la cantidad de partidos, 16 fueron, 2 como titular. 5 goles frente a Gimnasia, San Martín de San Juan, Estudiantes y Newell's. De esos que marcó goles, sí. ganó 3 y perdió solamente uno. Comentario de la platea en la popular era, viene el fútbol de Estados Unidos, ¿no? Viene ya muy grande el Piojo López, viene el fútbol de Estados Unidos. Mirá cuando viene. Bueno, ya que perdió la velocidad, era lo que tenía. Sí. Sigamos, dale. Después, para mencionar al pasar, para ir yendo a los casos más particulares, también está el caso de Adrián Bastía, que estuvo varias temporadas de vuelta, 2002-2003, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008. Pero uno que volvió también fue Sixto Peralta. En perdón, 2006. Era tan agreta el polaco Bastía, ¿no? Para con la gente. ¿Por qué agreta? Era una agreta, el polaco era una agreta. Sí, una agreta. Ah, una agreta. Los periodistas, estaba cansado que le pregunten siempre la misma pavada. Tenía razón. Bueno, con la gente también me lo que se acuerdan del polaco es el gol a River en el 3-1 sí. en cancha de Racing, temporada 2006-2007. Tenía esa personalidad que hacía como que la gente no se metía mucho con él, ¿viste? No. Sí, pero la cancha lo emocionaban, ¿eh? Sí, claro que sí, siempre. Sí, y lo van a seguir emocionando porque es uno de los campeones. Lo mismo que Chatruc y con Colón también. Sí. Dentro, hace poquito. Sí. Tenía un carácter especial. Yo se contó una vez la cortita con Bastía en Mar del Plata. Él volvía de Rusia, ¿no? Uno de los regresos que tuvo sí. Racing había estado en Rusia, ¿no? Sí. Entonces estábamos charlando, jugaban esos equipos, jugaba un equipo y otro jugaban los suplentes y él estaba afuera. Y en Mar del Plata, viste, se acercan al palco de periodistas. Entonces estábamos ahí hablando, no sé qué cosa. Y le digo, ¿cómo hiciste para bancarte tanto tiempo en Rusia, en Moscú? Y ahí me empezó a hablar, no sabés la cosa que tiene Moscú, que esto, lo otro. Y se acerca un chico, un grabador, y dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero va a hacer dos preguntas, no sé para qué. Y Bastián le contestó, ¿no te das cuenta que estoy hablando con él? Yo agarré, me conté la canción y dije, no soy periodista. Ay, Dios mío. Era así el polaco, era así. Es así, me imagino. Dale. Bien, digamos. Sixto Peralta, como decíamos, temporada 2006-2007. Se da la casualidad de que varios volvieron en ese mismo lapso de tiempo, teniendo en cuenta que el Chanchi Esteves, Chatruc, Campagnolo jugaron en la misma temporada. Sixto Peralta, 2006-2007, 25 partidos de esos... 15 como titular, 6 ganados, 9 empatados y 10 perdidos. No marcó goles. Otro de los que volvió también fue Rubén Capria, un tiempo más atrás, en la 2005-2006. 24 partidos jugó, 19 como titular, marcó 7 goles. Pero hay que tener en cuenta que ganó 7, empató 5 y perdió 12. Morales, Ángel Morales. 2005-2006 y 2004-2005. En total 19 partidos, 10 como titular y no marcó goles en su segundo paso por Racing. Martín Vitali, que recién lo mencionaba Carlos en relación a la vuelta y al paso de Independiente a Racing. 2004-2005, 2005-2006. Temporadas consecutivas, 20 partidos en total, 18 como titular. Ganó 6, empató 6 y perdió 8. Tampoco marcó goles. Y por último, para cerrar, uno de los que habló aquí en Esperanza Racinguista hace unos programas atrás, Carlos El Chicho Arano. Uh-huh. 2002-2003, 2005-2006. En la primera, 24 partidos, 19 como titular, un gol a Colón, victoria 3-2 en el cilindro el 15 de noviembre. Y más adelante, en 2005-2006, 13 partidos, los 13 como titular y dos goles. A Tiro Federal, victoria 2-0 en el cilindro, y otro a Quilmes, victoria en el Centenario el 23 del 4. Cuando volvió Chiche, ¿qué se decía? Nah, ¿para qué lo trae? ¿Para quemarlo? Ya está, ya salió campeón, no, ya está, ganó. Ninguno de los que acaba de nombrar Iván tuvo un buen segundo paso. No. Alguno poco menos malo, como el de Bastía. Mago Capria, Bastía, pero ninguno fue bueno. No descolló ninguno. No fue lo que fueron. Uh-huh. Y yo tengo mis dudas respecto al retorno de Milito también. Yo ya también. Porque diría como que 35 años, está lesionado, no va a volver ahora. No. Ya dijo que no va a volver, con lo cual hay que esperar un año más. ¿Cuándo va a volver? No lo quiero discutir, un tremendo jugador de nivel internacional, pero ¿cuándo va a volver? Ya está. Yo no volvería. Si no vuelve ahora. No, ya está. ¿Cómo va a volver ahora? ¿Va a volver roto? No, por eso, pero igual ya no se da porque no quiere volver ahora. Y lo de Lisandro López está justo, pero está justo. Y Lisandro López todavía tiene un changüí más. Por eso, sí. Pero está justo. Si tarda un cachito más de este año que recién nos decía Adrián Fernández, ya es mucho. Ya va a ser mucho. Si pasa este año y después no vuelve, ya entra cerquita de condición de Milito. Todavía no tenemos como club eso que, por ejemplo, generó Newell's ahora. O River también para volver de la B, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando fueron todos sus equipos. Sí, pero una situación límite. Una situación límite que uno dice, bueno, tal vez si le pasa a Racing, sí, te aparece Lisandro López y dice, voy. No lo sé, pero ¿Cuántos años tiene la Fiera Rodríguez? De 31. Sí, bueno, sí, jugó el Mundial Sub-20 del 2001. Está así bien. Que más o menos habría que sacar cuenta. 31, 32 años. 32 años, tampoco vino. Pero era titular, ¿eh? Era titular en su equipo. Sí, se le había terminado en Inglaterra. Se le había terminado el contrato. Por eso, pero no en cualquier equipo, en Liverpool. No tenía ofertas, seguramente hubiera conseguido una, pero no tenía ofertas. Heinz era titular en ya Europa. Ya se hizo, estuvo 10 años en Europa. Escocco venía de un fútbol inexistente. No, Emiratos Árabes, yo estaba bien. Pero estaba en Grecia. Está bien, venía de un fútbol inexistente. No es que vino. No, pero volvieron a su club, ¿eh? Está bien, pero ninguno vino del Inter. Todavía no pudo generar esa situación que recién nos marcaba Fernández, de que los jugadores cuando se vayan del club quieran volver en algún momento. Pero, ¿cuántos jugadores estrellas se fueron de Racing? Como para que uno diga, uy, ojalá que... Bueno, de los últimos años son Milito y Lisandro López, no sé si hay alguno más. Por eso. Y no sé qué es estrella. Que es, estrella, Maxi digo. Morales es un gran jugador. Maxi Morales pero también. No es una estrella, no sé. No sé quién más. Mariano González era un buen jugador, pero no es una estrella. Está bien, Mariano González está jugando en Arsenal, el suplente. Ahora. Y bueno, sí, y antes era suplente en Estudiantes. Y antes jugaba en Estudiantes. El suplente en Estudiantes. Sí, volvió a Estudiantes. Está bien, pero cuando volvió no tuvo la determinación de decir, voy a jugar a Racing. Bueno, está bien. Los dirigentes lo querían traer, pensar que después jugó de suplente, le fue mal, lo que quieras. Está bien. Intención final de decir, no me importa, yo rescindo de ganar más dinero o como sea la situación, pero vuelvo a Racing. Yo creo que los casos de Milito y Lisandro López son distintos o los de esa época. Son diferentes para ir a otros tiempos. Vos antes te ibas de Racing y te ibas peleado con el dirigente, con deuda, la quiebra, una convocatoria. Hoy le escuché a la tarde, a la noche, perdón, a Perico Pérez, uh-huh, en Corazón Académico a las 10 de la noche en Splendid. Perico Pérez se fue de Racing. No, terrible. Aparte, con una bronca habló de Juan de Stefano. Con una bronca habló de la situación que armó alrededor de él para querer hacerlo quedar como el malo de la película. Que era, primero, parecía todo lo que decía muy creíble, uh-huh, y estaba muy enojado, enojado. Sí. Está enojado, está dolido porque la gente lo trata de traidor. el hincha de Racing lo trata de traidor. Él dice, ustedes no saben la que me tocó vivir a mí. Yo estaba en Independiente y decía que era hincha de Racing y lo dije siempre y nunca lo escondí. Y cuando me fui de Racing le dije a De Stefano cuánto me podían pagar de contrato. Y que me paguen lo que ellos quisieran. Estamos hablando del presidente que echó a Rubén Paz, no. Que dijo que Rubén Paz me lo dijo a mí en una entrevista grabada, que en su momento hasta Niembro habló y se lo reconoció a Niembro, cuando estaba en otra radio, creo que estaba en Libertad en ese momento. Que en la misma radio, pero con distinto nombre. Estoy hablando hace 20 años atrás, que Juan dijo que Rubén Paz no le dio nada a Racing. Entonces, no tiene sentido. Bueno, historia. Jugadores. Me dice el amigo Carlos Procopio, sí, que Vitali le hizo un gol a River cuando volvió. Claro. Así le ganó a River. Es verdad. En la última fecha, en la cancha de River le hizo un gol. El 3-1, el día que sí. River festejaba el campeonato, que estábamos en el plateo arriba. ¿Hizo uno Filippi, puede ser, ese día? Filippi. ¿Hizo uno Filippi también? No. ¿Pino? ¿Quién decís? Mirosevic. Mirosevic hizo uno, el otro, ¿quién? ¿Romero? Chirola Romero. Chirola Romero. Está bien. Bueno, 20 partidos Vitali, un gol. Ahí está. Bueno, gracias, Iván. Abrazo grande y bueno, hermoso el helado, ¿eh? Ya venimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Urahondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Hola, soy el Teto Medina y vine a Just Pelo porque mi pelo se empezaba a poner débil, se resquebrajaba y bueno, en 4 meses lo pude revertir. Confía vos, como yo, en Just Pelo y venite. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. De la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hola, los saluda Fernando Niembro, ¿qué tal? Los espero al mediodía para que usted tenga la última información, pero que también pueda conseguir la mejor reflexión. Junto a Zafarian, a Federoski, a Marinelli, estaremos tratando los temas del deporte. Ah, en la producción está Farías. Y para el final, nuestra estrella, Héctor Veira. Fernando Niembro, las voces del fútbol. Lunes a viernes, de 12 a 15. Radio 9, donde vivís el deporte. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. En Esperanza Racingista, los hinchas. Bueno, Bueno, es un horario medio extraño que le damos al oyente para poder participar, pero se los damos, ¿sí? Aunque sea 3, 4 minutos como para que puedan charlar. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Repetimos, 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. La propuesta para que puedan charlar con nosotros es la que decía recién Juvenal. ¿Qué pasa si Racing no trae ningún refuerzo? ¿Tiene que vender igualmente algún jugador o si se bancan, ¿no? Al mismo tiempo, esto de que no se venda a nadie y no traer ningún refuerzo, ¿no? Esa es otra posibilidad. Veamos qué es lo que dicen ustedes, ¿sí? 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Mientras que esperamos, a ver si... Es un horario medio complicado, lo entiendo, ¿sí? Para levantar el teléfono y llamar a esta hora es un horario jodido, ¿eh? Por lo general lo hacemos un poquito más temprano en el tema de las llamadas telefónicas, pero... Se necesitan un par de refuerzos. Sí, yo creo que sí. Se necesitan un par de refuerzos. Yo creo que Racing necesita traer algún jugador. Racing necesita, más. Si mantiene este plantel, no solo los chicos, sino el plantel en general, porque Pichut no es de los juveniles, pero ocupa un lugar preponderante, es titular, igual que Matías Kays. Igualmente tiene que incorporar un lateral izquierdo mínimamente. Uh-huh. De mínima estamos hablando, ¿eh? Un lateral izquierdo, algún mediocampista más. Vendría bien algunos jugadores para completar el plantel. No tiene un plantel más tan completo Racing como para poder afrontar únicamente con todos los chicos. ¿Cómo no va a tener un plantel completo? No, le falta un jugador, le falta un 3, por ejemplo. No, tenés 2-3, que las características son ofensivas y el técnico se juega de mitad de cancha para atrás. Se te trae un técnico, entonces no traigas dos jugadores. ¿Jugadores tenés? Racing tiene plantel para campeón. Yo creo que le falta jugadores para ser campeón. No, de sobra. Oyente Línea, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, te habla Miguel, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Miguel? Bien, mirá, yo estaría de acuerdo siempre y cuando los jugadores los tengan al día en todo. A ver, ¿cómo es eso? Y claro, que no traigan a nadie. Ajá. Pero que los pongan al día, como tiene que ser en todo, en la parte negra, en la parte blanca, en la parte que figura en AFA, en la que no figura en AFA. Uh-huh. Y de esa manera vamos a pelear siempre los campeonatos. Pero no están disconformes los jugadores, ¿eh? con el tema de los pagos. No, por lo menos, a diferencia de otros momentos, no están tan mal, ¿no? No decir que están perfectos, todo correcto, porque hay unas partes que falta de pagar de primas, me imagino, y de algunos premios, pero en cuanto a sueldos lo tienen bien, ¿no? Y bueno, pero viste que, por ejemplo, acá, vos fíjate cómo son los campeonatos últimamente de Racing. Se pelea hasta sacar cierto techo de puntos. Uh-huh. Y bueno, si se llega... y hay premio por eso. Uh-huh. ¿Por qué no hay premio por campeonato? Yo quiero premio por campeonato desde la fecha 1, para que se rompan y traten de sacar la mayor cantidad de puntos. Mira, los premios estaban dados desde el principio de campeonato de una manera que no estaban hechas, no se habían hecho nunca en Racing. Según la cantidad de puntos que estaban del puntero, cobraban o no cobraban premios, más allá de si jugaban clásicos o no. Tenían que mantener cierta distancia con el primero como para poder seguir cobrando algo de premios. Como este campeonato no ha estado cerca de los punteros, han cobrado prácticamente nada, ¿sí? de premios a lo largo de este torneo. Bueno, por ahí a partir de ahora cambia un poco y empiezan a cobrar. Tienen ganas de ganar. Y esperemos que sea así para el beneficio de todos. Hasta ahora no hay que beneficiar a nadie, así que es el momento, me parece. Un abrazo, Miguel, gracias por llamar, a esta hora de la noche. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Yo creo que Racing necesita algunos refuerzos. Y que la economía de todos los clubes se va rigiendo por el ingreso de dinero. Y uno de esos ingresos va dado por la venta de jugadores, es necesario. Y además hay algo que te la cuentan todos los entendidos de fútbol, y de hecho a Racing lo ha sufrido también, que es estos juveniles, así como han aparecido y irrumpido en Primera División, en general, ojalá que no suceda, pero en general... suelen mermar en su rendimiento en algún momento. Racing no puede no tener ningún recambio de Depol, ningún recambio de Centurión, ningún recambio de Fariña, ningún recambio de Vieto. Alguna alternativa. De Vieto está Auche, que no es lo mismo, pero tenés a Auche, es un jugador válido. Va a estar el colombiano. De Fariña va a estar Camoranesi, que juega 50 minutos y después no juega más. Bueno, podés tener Camoranesi, te podés tener Villar, podés tener algún que otro pibe. Tampoco vas a tener un suplente de calidad por cada jugador. No digo jugadores de calidad. A mí me parece que se necesitan, si se mantiene todo este plantel, 3 jugadores más. Por lo menos. por lo menos. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién es que habla? Roberto de Tigre. ¿Cómo te va, Roberto? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Una sola cosa te quiero decir. Dale. ¿Sabés dónde está el problema de Racing? A ver. En el número 2, querido. Que no sale del borde del área grande. Entonces, por ejemplo, Volati se tenía que tirar atrás porque no sale el equipo, porque el 2 no sale nunca de la puerta del área. ¿Viste? Entonces, el problema que tenemos es el 2. Está bien. Este campeonato, el primer campeonato, fue uno de los mejores jugadores. Este último campeonato dejó mucho que desear. ¿Te la bancás? Lo que veníamos proponiendo. ¿Te la bancás si no se trae ningún jugador y nos quedamos con lo que tenemos? ¿O hay que traer algún refuerzo, sí o sí? No, hay que traer un delantero. Si hay que traer algún delantero, se tiene que vender alguno. O algún jugador, para traerlo hay que vender alguno. Bueno. ¿La bancás? ¿La ves bien esa también? Sí, el jugador a vender es Fariña, seguro. Para vos es Fariña. Está bien, ¿para los dirigentes? Para los dirigentes también. Tiene el tachito en la cabeza y como dije antes, estaría por llegar un ofrecimiento de Portugal. Hay cosas que no entiendo. Es el único que no tiene reemplazante natural. Camoranesi. Es otra cosa. Bueno, ya sé que es otra cosa, pero es otra clase de jugador. Camoranesi es más pensante, no es enganche. Que pueda jugar libre, suelto, es una cosa. Otra es que pueda cumplir la función de Fariña. Para mí es más difícil de reemplazar Vieto, Centurión, De Paul, Zuculini que Fariña. Roberto, gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches. Chao, que sigas bien. Chao, chao. Gracias, igualmente. Bueno, iba a ser cortito el paso de los oyentes, hasta ahí llegamos, ¿sí? Queríamos también que tengan la chance de opinar, como lo hacen en todos los programas. Martín, ¿sí? ¿Queda uno más? Bueno, sí, dale, sí, uno más, dale. Uno más le damos y ya cerramos. Habías dejado una intriga hoy a la tarde en el programa en Esperanza Racingista a las 7 por M1220. Un jugador que, si viene otro jugador en su posición, se quiere ir. ¿Así era lo que nos decías? A ver, sí, algo similar. Hay un jugador del plantel de Racing que saben que están buscando alguien en su posición, alguien que venga para ser titular, ¿sí? Uh-huh. Y ese jugador es Claudio Corbalán, lo venimos diciendo, están buscando a más. Si no es más, van a buscar a otra alternativa por el lateral izquierdo, porque Racing cree que hay que cubrir esa posición. Y Claudio Corbalán sabe que Quilmes lo quiere de nuevo, ¿sí? Quiere repatriarlo, lo quiere de nuevo en su equipo. Y hay que ver, yo digo que si llega a venir un lateral por izquierda, no sorprendería que llegue una oferta formal por Claudio Corbalán y que el jugador la quiera aceptar, teniendo en cuenta que si viene alguien para jugar en esa zona es para venir y ser titular, y él va a perder continuidad en el equipo. Una cuestión al respecto. Sí, dale. En Quilmes juega Goñi de lateral izquierdo, que en este campeonato lo hizo muy bien. Sí. Reemplazando justamente cuando se fue Corbalán. Y ya, si Corbalán no se banca a ser suplente en Racing, cerremos la puerta, vayámonos. Sí. Bueno, no quiere jugar. Sí, sí, tiene contrato está con edad, Racing. Está en la edad que quieren jugar. Racing le ha comprado parte del pase. Bueno, el oyente, el último. Hola, ahora sí, el último, hola. Sí, ¿qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Jorge de Estados Unidos. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches. ¿Estados Unidos? ¿Qué bien, parte? Buenas noches, ¿cómo están? ¿De qué parte estás? En Miami. En Miami. Sí, es verdad, ya habíamos hablado en otro momento. Sí, ya llamé otras veces, sí. Es verdad. Mirá, mi opinión es, no sé el equipo que van a armar para agosto, no tengo la menor idea, si van a vender algún pibe, no van a vender algún pibe, o quién vendrá, quién no vendrá. Lo único que pido es que lo que armen para ahora sea de junio a junio. Yo no quiero que en diciembre me desarmen un equipo. Son dos campeonatos a pelear, hay una final después, hay una copa en la sudamericana. Me gustaría que se ponga como objetivo siempre armar un equipo de junio a junio. Y pero con Vieto en este nivel, imagínate que va a ser difícil, ¿no? Poder retenerlo en caso de que llegue una super oferta. Si a Neymar lo vendieron en 40 millones de euros, Vieto por lo menos vale mínimo la mitad, 20 o 25, por ahí. Bueno, sos amigo de Víctor Blanco en cuanto a los números, por lo que veo. River firmó a Balanta, sí. Correcto, lo leí hoy en el internet, y la cláusula de rescisión es 30 millones. No sé si de dólares o de euros. Sí, no lo tengo tampoco yo, La cláusula de rescisión de Vieto, por lo que escuché, son 10 millones. Sí, Sí, sí, sí. Bueno, en realidad no es cláusula de rescisión, sino es asegurarse al jugador. No, no, no. No es una. Sí, está bien, pero. Una forma tal cual como es en España. Los 30 millones te obligan a pagarle un contrato que sea acorde a esa cláusula claro, de rescisión. Claro, claro. Bueno, pero ahí está el manejo del dirigente y el que saber negociar. Hoy en fútbol hay que saber negociar. Sí, yo es compañía importante. Estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero River, a ver, Avalanta, que si no fuera negro, no fuera alto y no le pegara muy fuerte a la pelota, no jugaría. No sé si sería titular indiscutido en otro club. Y en River se destacó en dos partidos y lo puede vender en 5 o 10 millones de dólares. No es lo mismo como venden River y Boca que como venden el resto. Ni tampoco como venden los brasileños, como vende tampoco Racing, ¿no? Ni el fútbol argentino en general. No, River y Boca te pueden vender. River te puede vender un Balanta en 10 millones de dólares, así, con porque además tiene un presidente que, más allá de todo lo que puede hacer Pasarela, va a Europa, golpea las puentes del Inter, sí, y dice: tengo un 6 que es un fenómeno, y se lo van a creer. Esa es la función de Ayala. Sí, sí, algo que no. Bueno, pero Ayala tuvo una semana para traer a Volati para que venga a jugar 3 meses a Racing. No es lo mismo. No es lo mismo Ayala que Pasarela. Pasarela fue el mejor defensor, uno de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino. Totalmente de acuerdo. Ayala fue un buen jugador, con muchos partidos de selección, pero no está identificado con Racing, como si Pasarela con River. Entonces tenemos que cambiar a Ayala y poner a alguien que esté internacionalmente, como era el Cholo Simeone, y lo desperdiciamos. Pero el Cholo era técnico, no era manager. Ese es el tema también. Jorge, dejémoslo acá porque se nos hace un poco largo. Dale, gracias. No, muchas gracias, buen programa, lo felicito. Gracias, un abrazo grande, chau. Un abrazo, chau. Señores, es momento de hacer la última tanda que nos queda. Mandá una tablet. ¿Allá estamos? Ah, pues entonces vamos con historia. Derecho, historia. Sí, vamos con historia, ya nos estamos retirando, nos distendemos un cachito y cerramos el programa en la noche de Radio 9 de Esperanza Racingista. Vamos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racingista. Historia. Qué linda música. Es el momento en el cual el programa concluye. Esto es solo perico, no tiene nada que ver con la porquería que escuchás vos, ¿no? Ya la agresión, de arranque. Y menos mal que vino el helado. No sabe nada de música, de verdad. Menos mal que vino el helado. Piensa que porque escucha Metallica y eso. Yo escucho Metallica. Sabe todo de música. No, si te pones contento cuando le ponemos a Borsa la cortina de Metallica. No, ahí sí le pone. O ahí sí. Bueno, ¿ves? Te gustan todas esas cosas. Y por eso no me gusta música. Yo escucho todo. Yo venía del auto, venía escuchando. Hoy venía escuchando jazz. Escucho cualquier cosa. No, cualquier cosa no escuchás. No, cualquier cosa buena. Escucho cualquier cosa buena. Lo que se llama buena música. Y si decís buena música, Stevie Wonder es buena música, los Ramones son buena música, los Beatles son buena música, los Stones son buena música. Los Beatles no me gustan. Y claro, ¿te gusta? No me gusta. Moore, ¿cómo no, te va a gustar los Beatles? Me gusta los Beatles. Son cuatro latas, cantín. Claro, ¿querés que te cante las canciones de los Beatles? Sí. Las letras son pésimas. Te quiero, yeah. No, Lennon, te quiero, yeah. Dejate de joder. Te quiero, yeah, 80 veces. Malísimo. Lennon y McCartney fueron dos boludos. Ah, bueno, otra cosa. Cuando por separado, otra cosa. Musicalmente. No, por separado fue otra cosa. Musicalmente fueron dos inútiles. Por separado fueron otra cosa. Vamos a hablar, un poco de historia de la música. Claro, historia de la música, podemos decir que. Para que Gregorio viene los Beatles. No podemos desconocer. Ahí no estoy con ustedes. Perdóname, Gregorio. No, pero no puede decir eso de los Beatles. Perdón, Si en el auto viene escuchando a DJ Elo y a Dancing Mood, ¿qué puede pretender? ¿Qué oído musical puede tener? Solamente eso lo dice él, Eso lo dice él, de Dero. Sí. Que también lo puede escuchar, tranquilamente. O al otro, ¿cómo se llama el más famoso? El que se pareció a Subeldía. Ero Ramazzotti tiene. También, el liceo que se pareció a Subeldía. No sé, Subeldía. Digo Subeldía. David Guetta. Claro. También escucho. Vienes escuchado esos tarados que hacen música de otro, ponen música con una computadora. Ay, qué bueno, te gusta repetir la cosa de Papo, ¿eh? Dale. ¿Qué tiene que ver la cosa de Papo? Porque Papo dijo esta pelotuda. Lo botonito, apretalo. botonito y hace música. Música dijo Papo, ¿no? Porque como dice esas cosas, se cree que es re peor. Yo re macho, yo. Esa música con botonito. Un músico. Dale, Papo. Un músico, alguien. Siglo 33. Alguien que se preside músico tiene que saber leer, aunque sea una partitura. ¿Vos decís que Dancing Moon no sabe de partitura? Vos estás loco, ¿no? Dancing Moon de cualquier cosa. No, no tenés idea. Así todos son todos los temas iguales. No tenés idea. Está bien. Ay, no termina nunca esto. Es como cuando discutimos de si juega lindo o juega bien, y no termina nunca. Esto es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, porque yo acá en este caso estaría en... Para cortar esto. ¿A dónde? No, imposible. No termina nunca más. No termina nunca. Me estoy quedando callado, pero él quiere irse siempre más tarde por culpa de eso. Digo que podemos aprovechar y decirle que todavía no se recibió, pero es el día del locutor. Feliz día. Gracias para todos. Ya es locutor. Gracias para todos. Gracias para todos. Pero como me acordé y corté el tema. Permítame, muchas gracias. En este caso, los errores invertirían, porque por ahí a mis equipos los iría a ver mucha menos gente. Pero si yo traigo los Beatles, voy a llenar 10 canchas de River en una noche. Sí, más bien. 10 si trae Dancing Moon. Si trae los Guns N' Roses, si trae en su momento también. Si trae Dancing Moon. A Guns N' Roses en su momento también llenaba 10 River. Va a aparecer la cancha de Arsenal. Si se trae a los Rolling Stones también. Son buenísimos los Rolling Stones. En un día y Dancing Moon. Pero no tiene nada que ver la trascendencia que pueden tirar. Tiene que regalar entrada y darle plata para llenar Luna Park. Pero no está la gente para que vaya. Por favor, por favor. En fin. ¿A qué venía todo esto? No, a que Cubana rompe las pelotas con la música todos los putos días. ¿Pero cómo no? ¿Qué insoportable con la música? ¿Cómo? Y encima no sabe un carajo, eso lo pierde todo. Es lo que me indigna. Un tipo que dice, los Beatles hacían taca, taca, taca, taca, taca. Eran cuatro lados, era como es el mismo tipo que me fui a Wed antes que llegue a Moreno. Es lo mismo. Ahí está. Suena. Ahí está. Escuche, para usted. Es para bailar, es bonito. Me divierte. Claro. Que para escuchar. Para escuchar, obviamente. Para escuchar. Más bien que sí. ¿Vas a comparar esto? No, para mí que no. Para mí esto es son cuatro latas. Para los oyentes. La compulsa. A ver, la compulsa. Para los oyentes, ¿qué tenemos que decir? Dancing Mood de los Beatles. Mirá, esto. No, pero no puede comparar esto. Esto es música clásica. Esto dentro de 100 años, como nosotros recordamos a Mozart, vamos a recordar a Lennon, a McCartney, estos muchachos. Sí, individualmente, está bien, eso sí. No, como banda, no, la banda. Era una bandita. Una bandita, sí, no hicieron nada. No, le fue muy bien, hay un montón de banditas que le van muy bien. No, aparte no trascendieron. Fue una banda del momento. Uy, qué hincha pelota, boludo. Se acabó la mentira de España, se acabó la mentira de Barcelona, se acabó la mentira de los Beatles. Pero los Beatles son hace 50 años, ¿no? Claro, lo otro no, ¿eh? Me parece que va cayendo, ¿no? Porque los jugadores tampoco pueden estar. No, perfecto. Movete, nena, movete, nena. Luis y gritos. Dejate de joder, boludo. Salito. En serio, lo hago en el baño cuando estoy a la mañana con el diario. Yo no puedo creer. Sentado. Y me pongo a escribir y digo, Luis y gritos. Dejate de joder. Ahora, sacúdete, nena. Ahora me cierro que se existe con Simeone, con el equipo de Simeone. Ahora me cierra que prefiera a Wed antes que Gio Moreno. Ahora me cierran un montón de cosas. Yo no dije lo de Wed por Gio Moreno. Yo no dije. ¿A quién preferís? ¿A quién pones de titular? ¿A Wed o a Gio Moreno? Y según el partido. Según el partido. Según el partido. Sí, puedo digo, poner a otro jugador que no sea Wed. No, es a Wed o Gio Moreno. No importa el partido. No, sí, me importa el partido. Me importa el complemento que tiene alrededor Gio Moreno. Es decir, vos en algún partido elegirías a Wed antes que Gio Moreno, como sube el día. Y de lateral, sí. Por ejemplo, lateral izquierdo, yo no la puedo poner. Y mandaría a hacer laterales como hacía Bilardo a Maradona también. Sí. En serio, salvaba lateral de Maradona. Y de un lateral de Maradona vino un gol. Sí, de la misma forma que vino de lateral de Gio Moreno, un gol en la cancha de Racing contra Independiente. Hizo 50 laterales. Por eso Messi saca los laterales. Dice que saca muy bien los laterales. Guardiola. Juegan otra cosa. Tiene otro jugador al lado. No, Maradona no tenía jugador al lado. Sí, bueno, también. Sí, también, pero le fue mal, ¿no? Esa selección le fue mal. 86 jugó pésimo. ¿Quién dijo que jugó pésimo la selección de 86? No, pero Bilardo. ¿Qué tiene que ver? Yo no digo que por más que sea Bilardo. Sacó lateral en el Mundial, ¿eh? En el Mundial sacó lateral. Trasciende como los Beatles. Sí, Maradona habrá sacado lateral, pero imagínate que... El otro día pasaron la repetición de la final de la Copa del Mundo en Fox. Sí, partidos, ¿no? Maradona sacó 6 laterales, por lo menos. No, este muchacho ve el fútbol. No, lo veo los partidos. Bueno, pero no importa, vamos, que no estamos hablando. ¿Vos en algún partido pondrías a Wed antes que yo? Todo lo que necesito es amor. Yo amor, lo que digo es que... Amor es todo lo que necesito. Hace como 10 minutos... amor. No, y lo peor es que no nos vamos a ir más. Es jodida esta estamos canción. Estamos dando vuelta alrededor de los bichos. ¿Qué dije en el corte, en la tanda, Palma? ¿A qué hora nos íbamos? 2:30. Yo le digo, ¿eh? No, me parece esto, que te quedaste corto. Está todo guionado desde producción. No, esto es todo parte usted, señor oyente, de un esquema macabro. A ver, usted, señor oyente, que nos está escuchando, la misma persona que entre... Gio Moreno y Agüed se queda en algún partido con Agüed, es la misma persona que dice que los Beatles son una banda. Bueno, está bien. Porque Gio Moreno perdió 80 pelotas en la mitad de la cancha. No. Y por lo menos Agüed te la recuperaba, después la tocaba mal. O sea, según el partido, si quiero recuperar una pelota, prefiero poner a Agüed. Si quiero jugar para adelante y poder quizás hacer algún gol, lo pongo a Gio Moreno. Bien, pero, perfecto. Sí, pero voy a quedar expuesto a que pierda 80 pelotas en la mitad de la cancha para que te hagan 80 goles también. Está perfecto. Como le pasó a Gio Moreno. No voy a discutir más. Pues te digo, hay que saber analizar. Sí. La gente, para que le quede claro, la misma persona que elige entre Agüed y Gio Moreno es la misma persona que dije a Dalcy. Aparte son dos tipos distintos de jugadores, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Había gente que se puso contento porque tenía entretenimiento en el entretiempo. Dijeron, cualquier cosa lo ponemos en los 15 minutos y hace jueguito a este chico, el de la 10. No, él se que le gusta a usted. Así bueno, no, hace jueguito. Hacemos malabares. Que juegue Agüed. No. O Matías Martínez de 4. No, está perfecto. Ah, eso tampoco. Señoras y señores. La pásate a temblores. Muy poeta, como así de estilo Beatles, dijo, sí, según usted, sí, ¿no? Por eso. Todas las mañanas me levanto. John Gregorio. Sí. La historia en esta ocasión. Hoy estuvimos todo el programa con la presencia de Adrián Fernández, sí, hablando de chicos de divisiones inferiores. Y tomamos el ejemplo de un jugador de las divisiones inferiores, Matías Chaco Martínez, que tiene que regresar López al, sí, plantel. Sí, se tiene que presentar el jueves. Se tiene que presentar. Igual está recuperándose, ¿no?, de la operación. Sí, igualmente llegaría ya para estar a disposición. Perfecto. Tomamos a Matías Chaco Martínez. ¿Lo quieren que se quede el Chaco Martínez o no? No. A mí sí. Me gusta. Me parece sí, buen jugador. Sí. ¿Sí? Para jugar de central, no para jugar de cuatro, ¿no? Sí, no, me pregunto. Menos una final. Si hay una final, por lo menos que no estén en la lista de concentrados. A ver si el técnico lo pone. Si este es el técnico, ¿no? Si lo pone de cuatro. ¿Y qué va a ser el técnico? Bueno, pues si llega una final y lo pone de cuatro, ¿para qué vamos a ir? El técnico no lo quiere, ¿eh? Se dicen antes. El técnico no lo quiere, ¿no, Martín? No lo quiere. Uh-huh. A ver, yo creo que en lo personal creo que cumplió un ciclo en Racing. Ese es el tema, que con la gente tampoco está bien y tenés que volver a rearmar su situación para con la gente, ¿no?, de Martínez. Sí, es cierto eso. Si jugás dos partidos bien, la gente te aplaude. El ejemplo fue Camoranesi, uno de los jugadores más insultados con Independiente. Pero Camoranesi tiene otra personalidad totalmente distinta a la de Chaco Martínez. Sí, ¿te parece en eso? Sí. Camoranesi es pedante, mirá, lo fueron... No, por eso lo te fueron, digo. Lo fueron a apretar tres barras y se comieron los mocos. Por eso te digo, pero eso no le pasa a Martínez. Sí, pero Martínez también... Martínez, si va a la barra, le dice que sí, y no es pedante, y es otro tipo de... Tiene otra personalidad, peor, distinta. Camoranesi sí, pedante, y, le fue insultado. Convengamos. Pero no le importa nada ni nadie, Camoranesi. Tres barras, y que apoyado por muchos, hincha común, diciendo cómo la barra no voy a apretar, cuando le fue a apretar, Camoranesi se lo comía como pancho, como le dijo. Convengamos que sufrió otro desgaste, ¿no? También Matías Martínez, un jugador que participó del equipo que peleó la promoción. Entonces venía con un bagaje bastante importante y por ahí se desgastó la relación de Matías Martínez con sí, el público. Sí. Pero nos vamos de viaje. Paseamos un ratito. A ver. Al 25 de abril de la mano de Cami. Al 25 de abril del 2009. Ajá. Vamos hasta no sé dónde. Usted la otra vuelta me dijo Bajo Flores. Ah, no sabemos. Soldati. Soldati. ¿Sí, la cancha de San Lorenzo? Nueva Pompeya, estaba cerca. Sí, no sé. No, es Soldati. Soldati es. Sí, sí, Soldati. Mi amigo Gustavito Heredia me dijo que era Soldati. Soldati. Porque él es de la zona ahí. Confirmado, Soldati. Sí, confirmado. Sí, sí, sí. Perfecto, vamos a Soldati entonces. Uh-huh. Para que se enojen mis amigos. Ah, no se tienen que enojar. No. Porque, ¿De qué barrio sos, San Lorenzo? La canción tiene algo que ver. Bien, y vamos al gasómetro. Sí. Más precisamente a la fecha 11 del torneo clausura de ese año, 2009. Sí. ¿Se acuerda más o menos cómo venía el tema? Partido complicadísimo. Complicado. ¿No? Lindecito Solari puso arriba en el segundo tiempo, faltando 10 minutos a San Lorenzo. El equipo de Caruso. Fue la primera... Me paro. ¿Por qué? ¿Por Caruso? Claro. Te van a putear. Me paro. No, la punta de la mesa te putea. ¿Por qué? Tuvo un buen campeonato. Está bien. Aparte fue uno de los que pergeniaron la alegría nuestra, ¿o no? Contribuyó de alguna manera. Sí, bueno, de alguna manera contribuyó. Sí. Me parece. Tengo entendido que Caruso estuvo en una de las fiestas de estas que se armaron ahora en distintos lugares para festejar el descenso de Independiente. Sí. Y hay foto que la tengo ahí. Testigo. Que testifica la situación de Caruso, que todavía quiere mucho a Racing. El día de mañana puede llegar a ser el técnico independiente. Seguramente va a ser el técnico independiente, Caruso. Sí. No, sí, no, no, si decía Maida Miguelito Brindisi, ¿a quién vas a traer? No sé, es un problema de ellos. Y Caruso. ¿A quién van a traer? No sé. Y, bueno, y del otro lado, hablando de Caruso, ¿no? Del otro banco, ¡terminalo, Pesota! ¡Terminalo, Pesota! ¡Terminalo, Pesota! Y Pesota no lo terminaba. Y otro minuto más, ¿se acuerdan, no? Sí, otro minuto más y el centro. ¡Terminalo, Pesota! Y no se terminaba más. Y bueno, llegó la pelota al área. ¿Y qué pasó? Tiro de esquina para Racing. Hacelo rápido. Apoyala y pegás. ¡Ya! Va Migliore, va todo Racing para el empate. 50 minutos se van jugando. Va a venir el tiro de esquina, van todo dentro del área. Vino el centro. ¡Está! ¡Gol! ¡Martínez! Creo que sí. ¿Qué pasó? Que sí. ¿No? Empatamos sobre el final. Empate raro, ¿no? Sí, lindo. Sí. Porque aparte Racing estaba a punto. Y necesitábamos los puntos. Estaba muy complicado. Lo trajimos a Caruso para sacar puntos. Muy complicado. Pero por suerte Pesota se olvidó del reloj y empezó a adicionar minutos y se consiguió el empate agónico frente al Cuervo. Se le critica personalidad o falta de ella a Matías Martínez. Sin embargo, tiene episodios como este, sobre la hora, convirtiendo goles. Fue muy arriba, después fue muy abajo, después quiso volver y no alcanzó las expectativas de la gente tampoco. No sé qué le pasó a Martínez, quizá también en el contexto en el cual estaba, no estaba bien. Alcanzó creo que el pico de rendimiento con Abeldaño en el torneo anterior y con el doble 5 Zuculini y Jacob fue muy importante para que la dupla Abeldaño Martínez pudiera funcionar bien. Así que por ahí también decreció un poco ese cuadrado, digamos, de la muerte, diría un oyente, el rombo. Creo que eso también afectó el rendimiento de Matías Martínez. Bien. Vamos a las preguntas. ¿Sabe quién era el que gritaba del otro banco? Eso está terminado. ¿Quién era el técnico de San Lorenzo en ese momento? ¿Ramón Díaz? ¿O Russo? No, ninguno de los dos. Tira nombre total, claro. Es gratis, ¿no? 2:25 de la noche. El profe Córdoba. Simeone. ¿Tiene algo que ver con Racing? Tiene algo que ver con Racing. Cholo. El Cholo era. Diego Pablo Simeone. Es así. ¿Qué pasa que me mira usted? No. Me estoy durmiendo. No le gusta el Cholo. Ah, bien. Pará, ¿la primera fecha de Racing cuándo es? La primera fecha de Racing se va a estar jugando en Santa Fe frente a Colón. ¿Viernes 2 de agosto? Y puede ser. Muy olorcito a viernes, ¿no? Ese partido. Sí, y también está el Clásico o del sábado Sur. Por la noche. No, el sábado por la noche. ¿El Clásico del Sur cuál es? Independiente de Brown de Drogué. Primera fecha del Nacional B. Ah, mire qué bien. Sí. El viaje corto. ¿Cuál es la cancha de Brown? No, en la Independiente. Ah, sí. Está bien. Bueno. Lo cambiaron. Está bien, lo mismo. Está bueno. En la cancha. Sí, bueno, está en la media cancha. Está bien. Bueno, no podemos volver más, ¿no? La cancha independiente nosotros, me parece. Dale. Es bueno que se juntan millas. ¿Cuántos goles hizo Matías Martínez el Chaco en Racing Club? ¿En todos los torneos? ¿Cuántos goles hizo el campeonato? ¿Cuántos goles hizo? 9. No. 14 10. 10 goles hizo Matías Martínez. Sí. Y empieza a tirar. Hizo 2 goles más que Lugarcio. Un torneo que hizo 5. Un torneo que hizo 5. Lugarcio creo que tiene 14 goles. No, llegó a los 14. ¿No llegó Lugarcio? No llegó. Y además, no sé si llegó a los 10, si me apuré. No, sí. Nunca hizo en un torneo más de 3 goles. Lugarcio. Y bueno, pues tuvo como 10 torneos en Racing. Te corrijo, más de 2. no hizo. No, en un torneo hizo 3. Ah, bueno. El promedio no le daba. Un abrazo para Pablito. Fenómeno. Sí. Buena gente. ¿Se acuerdan cuál fue el último gol tanto convertido por Matías Martínez en Racing Club? El décimo, digamos. ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta, por favor? El último gol que convirtió Matías Martínez en Racing Club, Ramiro Gregorio. ¿Este qué gol fue? ¿En qué año? ¿2009? 2009. Si me apurás, no me acuerdo los que hicieron los goles contra Unión en la última fecha del campeonato. Qué feo. Puede ser con Simeone como técnico, me parece. Sí, puede ser Argentino Junior que le hizo un gol. Qué feo. No, el último gol fue... Villar y Centurión los otros. Qué bueno, ¿eh? Jugamos otra cosa. Sí. Ustedes pongan la vuelta. No, es paralelo ese. Fecha 9 del torneo clausura 2012. Ustedes tienen el cambio de la cancha de Tigre, Agüero por Centurión. San Lorenzo también fue el último. Por eso viene a colación todo. Usted no entiende cómo viene la cosa. También a San Lorenzo en la cancha de Racing fue en el empate 1-1 en clausura 2012. Lo único que quiero ahora es una colación. ¿Una colación? ¿De leche? Sí. Suena polémico. Nada más. No voy a agregar nada más. No, lo que pasa es que ya te voy a explicar. Tienen un léxico los pibes ahora, juvenil, que nosotros no tenemos. No sé qué. Y colarse es que se meta en la fila, no, en la fila. Y no, por eso... no, uno capaz que. Claro. No, llego en el sur. En tu jerga, colaciones que se cuelan algo por algún lugar. Ah, viniendo. Viene el caso, perdón. Definímelo porque por la duda a ver si lo vuelvo a usar y te. Bueno, que se estoy enterrando. No, eso es justo. Está bien, Gregorio, no es necesario. No está habilitado. ¿A dónde van los supositorios? Sí, está bien, no, sí. Bueno, por ahí viene el tema de la colación. No, opina caso de colación. Usted que tiene gente en España, su familia. Si te dicen colatelano, que te quieren invitar con algo con dulce de leche. Hablando de eso, de esa colación, hay una nueva forma de tomar las bebidas en España. La bota, no sé. ¿Cuál? No, esa no es vieja. En serio. Las mujeres y los hombres también. ¿Qué? Se ponen el chupito, ¿vio? El vasito chiquitito, es el shot que toman. Bueno, ahí. Ese es el famoso shot. Claro. Dice que. Famoso shot en el orto. Dice. No, habla claro y dice sencillo. Que... Listo, buenas noches. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Bueno, buenas noches. Gracias a todos. Por eso, usted. Creo... Terrible. No viene más. El oso no viene más. Gracias por su participación. Yo creo que ya bajó del auto, ya llegó, se salvó de esta parte. ¿Mañana se sienta acá usted, acá, en este lado, acá o ahí? ¿A dónde está? No, miembro. No, de esta partecita no me siento. Me siento del otro lado. Ajá. O parado. Una cosa increíble. A ver, sí, por favor, sigamos. Por favor. Hay que parar un humor, ¿no? Titular en San Lorenzo, que también ocupaba la misma posición, no, perdón, mediocampista. Definite. Que fue mediocampista. Que alguna vez jugó en Racing, titular esa noche en San Lorenzo. Tarde noche. No puede más. ¿Qué te pasa? ¿Lo peleaste? ¿Te tentaste? ¿Por qué te tentaste? La cosa ¿Por lo de la colación? ¿Por lo del shot? No, por la colación. Sí, fue por la colación. Bueno, un saludo a Jimena, que cumple años. Un beso grande para ese momento lúdico. Segunda fecha de Racing. Ya no debe estar escuchando, está ahora, está claro. Segunda fecha sin público y sin tampoco en la cancha de Racing va a ser frente a San Lorenzo. ¿Con San Lorenzo Almagro? ¿En la cancha de Racing? ¿Cancha de Racing? No, en la cancha de Racing no. ¿Dónde? ¿Va a tener que buscar estadio? ¿Dónde? Bueno, pero ya nos dejan jugar acá. No, no creo. ¿Dónde, López? Y uno supone que en Vélez. Que no sea Lanús. Pues, no va siempre mal. No hay problema por una semana. Fue bien contra Independiente. Después siempre nos fue eso. Mal. La jurisdicción no tendrá que ver eso. Podríamos jugar en otro tema. Podría jugar en Quilmes, que la última vez le fue bien. A ver, entonces pará, volvemos. Mediocampista de San Lorenzo. Sí, que alguna vez. Estaba jugando en San Lorenzo, que alguna vez jugó en Racing. Alguna vez jugó en Racing. Anteriormente, sí, para hacerlo corta. Mediocampista. Chaco Torres. No. Michelini. Tampoco. No, ya Michelini no estaba, me parece. Ahora me doy cuenta de otra pregunta, justo. Sigan ustedes, piensen. Vamos, listo, dale la respuesta. ¿Cinco? ¿Juega de cinco? Tenía la 28 en ese momento. Era mediocampista central, sí. Ah, mediocampista central. Sí. Buen manejo. Ledesma. Cristian Ledesma. Muy bien, López. Bien, López. Por algo lo sabe, sí. López. Sí, lo tiene presente. Dos y media. ¿Cuántos jugadores? Esta se me ocurrió ahora, mire. Estoy olvidando la lista de jugadores. ¿Cuántos siguen en el plantel de Racing Club de todos estos que tengo acá? Son 18. 4. ¿De Olivera no cuenta? No, porque se van a enojar porque es una pregunta capciosa. Ninguno, pero estaba mirando y me llamó la atención. Chao, hasta mañana. Matías Martínez, el único que está. Pero se me ocurre saber la respuesta. Cortemos esto. Fui honesto al aire. Casi nunca lo soy, pero bueno, esta vez sí. Marcelo Martínez. Gracias por todo, por este momento. Gran momento he vivido esta noche. Fue cualquier cosa. Increíble. Está sonando el teléfono. Capaz que son los directivos, ¿no? Sí. No, de la radio. Los directivos de la radio que están agradeciendo. Gracias por todo. Saben que hasta acá llegaron, ¿no? Sí, nuestra última noche. A ver, para, dice. Saludo para todos los locutores en su día, por favor. ¿Qué? ¿Ese es tu teléfono? ¿Así suena tu teléfono? Llámame. ¿Por qué de este momento? Llámame, para que yo te digo cómo suena. Ese es el teléfono de Juvenal. Cuando llaman a tu teléfono, ¿suena de esa manera? Llámame a mí. No va a atender. Pará que le tengo que decir. Volvé a llamar. No, porque lo tenía sin sonido para estar acá adentro. ¿Juvenal va a atender? Lo va a ir a ver ahora en octubre, Américo. ¿Viene para acá? Viene Américo en octubre. Para que cante López quiere cantar. Para octubre ya te rindó, lo prendí fuego. Ahí va. Lo reemplazó por otro, ¿no? Estamos todos igual, ¿no? Qué poca originalidad, ¿no? No, sí. Hoy lo cambio. Dancing Mood. No, hoy pongo de los Beatles. Dancing Mood. No. Yo creo que es una decisión que tenés que tomar mañana con el diario sentado en el baño. Claro. Sí. Ahí está la canción. Ya. La que escuchás ya puso Cami. Listo, pues era. Lindo el celular, ¿eh? Se lo tiene hermoso. Como quiere. Venía con tapita, ¿no? Sí. A ver, ¿qué puso ahora? La música del celular de Juvenal, para que después no me digan a mí, ¿eh? No, creo que escuchen sepa. Esto, por favor. Pero ya está esto. ¿Juanes? Basta. Está bien. Eso es lo que escucha Juvenal. Sí, no, ya sé. Presentado. No, escucha Papo. Re jodido. Escucha otra cosa. Que toca los botoncitos. Toca los botonitos. Eso no es música. Señores, nos vamos. Basta, apaga eso. Juvenal, chao, basta. Devuelve y que no vuelva nunca más. No puede apagarlo. Menos mal que Adrián Fernández se fue cuando se fue, porque si no, esto... Faltaba un ratito. No, por favor. Sí. Una hora. López, mañana nos reencontramos en Esperanza Racingista a las 7 de la tarde con la información. Así será. ¿Eh? Basta de shot y boludo. Basta, ya está. A esa hora. No, ya está. Es la hora. Claro. Nos permitimos hacer siempre los últimos 10 minutos. Usted piense que yo vengo acá en menos de 7 horas, tengo que estar de nuevo acá. Está muy bien. Cada cual labura lo que quiere. ¿Usted quiere hablar de esto? Obvio. Le está poniendo huevo y me parece perfecto. Marcelo Martínez. Buenas noches para todos y feliz día para todos los locutores. Qué chupa media del rubro. Obvio. Qué chupa media del rubro. Qué chupa shot. Gorza. ¿Vas a venir a saludar? Sí, ya estoy yendo. Mira. Viene con la parsimonia de Gigo Moreno. Abrazo grande, ¿eh? Gracias por venir. ¿Sí? Buena la nota, bien lograda el trabajo de producción, de preproducción. No, está bien. No. Sea grande, encima es Pascual. Hice el programa Gorza, está claro, ¿no? Bien, Gorza, bien. Un millón de puntos. Sergio Palma, mañana 10 de la noche, Corazón Académico, AM990. Así es, muy bien. Esperemos seguir con la nota de Perisco Pérez porque estaba muy interesante. Muy buena. Mañana te juro 100% voy a escuchar. Mientras que esté comiendo, pero mañana es el día que me siento a cenar con mi hija. Ya le dije a la producción, les ofrecí pagarle el remis, el taxi, lo que tiene sea, que venga al estudio. Tiene que venir, uh-huh. Tiene que venir. ¿Te gustan los Beatles, vos? Me gusta. Está muy bien. Michelle, mi campanita. Hermosa. Una de dos también. Se estuvo toda la noche pensando y le salió esa canción. ¿Qué le dieron hoy a Gregorio? No, pero es lógico. Su pensamiento futbolístico va acorde con su pensamiento musical. Sí, si sí. Los Beatles y Lennon. Sí, sí. Es. No mezcles, Lennon es otra cosa. Cuando hizo música solo fue otra cosa. Lennon y cuando hizo música solo otra cosa. Hincha de Racing. Obvio. ¿Sabés que no sabía nada de fútbol? Hincha de Racing. Me voy solamente a Europa para ir a Liverpool. Nada más que para eso. Para que están todos muertos ya. Vale, te quedan uno o dos. No, y juntos ya no juntas más. Si hay algo que tiene este muchacho es que Dancing Mood se escucha en este programa y en ningún otro lado más. No, y también se escucha en el mismo momento. Hace covers. En el mismo momento que Camila ponía un tema de los Beatles, el mismo tema estaba sonando en 100 ciudades diferentes a la misma hora y en el mismo lugar. Qué poeta. Qué poeta hermoso. Y la diferencia es que cualquiera de los que escucha los Beatles entre Sigo Moreno y Agüed pone Sigo Moreno, vos Agüed. Gracias, Juvenal, buenas noches. Chao, que vaya a ver España. Sí, ando a ver España. Señores, muchas gracias por la compañía. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan pasado también como la pasamos nosotros. Informamos, opinamos. ¿Por qué nos tenemos que ir con los Beatles? ¿Será posible? Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Por favor, please help, help me, please help me. Camila estuvo en los controles. Nosotros nos vamos hasta el próximo martes aquí por Radio 9 con nuestro especial. Y como siempre a las 7 de la tarde por M1220 hacemos el especial, el día a día, perdón, de Esperanza Racingista. Muchas gracias, chau. Desde Buenos Aires, Argentina, AM 950, Radio 9.